La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, aquí comenzamos ya el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. Saludamos a quienes nos escuchan desde ya en esta mañana y también a quienes nos escuchan en la repetición en la tarde. Los saludamos desde ya y comenzamos de este matinal de día viernes 21 de octubre. Saludando también a quienes nos escuchan a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Y también quienes nos escuchan a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Mandamos un saludo también allá en su señal online, que recuerden es radioaucan.blogspot.com, también para que tengan presente. Pero saludamos allá también a la gente en la sexta región en la comuna de San Fernando. Y como todos los días martes, estamos con Joaquín y estamos con Alfonso. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toño. Buenos días, Alfonso. Estoy bien, pero enojado. Me imagino el porqué. Sé que... Pero, por supuesto, le mando saludos a todos los que nos escuchan a través de acá de la señal de 107.5 FM en Estación Central y los que nos escuchan a través del 107.1 en San Fernando. Un gran abrazo. Y los que nos escuchan a través de la señal online también. Así que eso, bastante infeliz igual de todos modos de estar en este nuevamente acá en el matinal de Radio Villa Francia, pero por supuesto ahí hay temas molestos cuales hay que conversar, yo creo, en esta mañana de martes 21 de octubre ya. Hola, buenos días. Aquí estamos en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Buenos días, que estén todos bien y acompañándolo. Como todo de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta 1, 1:30, 2, dependiendo de la situación y de las circunstancias. Bueno, ya estamos en este martes 21 de octubre con un buen clima. Hay más de 30 grados anunciados para el día de hoy y vamos a comenzar por lo que ya anunciaba en cierta medida Joaquín. De la alegría que tenían la mayoría de las personas el día de ayer, muy poco queda de eso. En libertad se encuentra actualmente Cristian Labé después de pagar una fianza de 200.000 pesos. Fue la fianza que fijó la jueza de garantía al ex coronel Cristian Labé y ex alcalde de la comuna de Providencia y que va a ser revisada si obviamente la esta medida el día de mañana en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Pero muchos han visto como una burla el hecho de que haya sido detenido en un recinto militar, esto particularmente en el Comando de Telecomunicaciones, que queda ubicado en la comuna de Peñalolén, y también en el hecho de que hoy día saliera libre bajo una fianza de 200.000 pesos. Estamos hablando de que estaba en prisión preventiva él junto a 9 agentes por el caso de la desaparición y homicidio de 13 personas en Tejas Verdes, este recinto militar que queda ubicado en Santo Domingo, en la quinta región, y 13 personas parece que no valen mucho. Es llamativo el hecho de que se anuncia, por ejemplo, o el mismo día de hoy, que se pretende perseguir al hacker y a las personas que estén involucradas, por ejemplo, en la alteración de la tarjeta VIP, con hasta 5 años de cárcel, que es básicamente lo que está arriesgando Cristian Labé. Es llamativo eso, de que parece que es mucho más prioritario en este país tratar de salvar el negocio de algunas empresas privadas que un crimen que es en sí mismo de lesa humanidad. Vamos a estar hablando sobre las declaraciones del abogado de Cristian Labé, Cristian Espejo, ex concejal brazo derecho también en la comuna de Providencia, y bueno, un montón de otras aristas que tienen que ver con este caso que ha tenido en la palestra al ex alcalde de Providencia. Y mandamos, obviamente, dedicamos este inicio de programa a Gonzalo Feito, que ayer estaba, obviamente, arriba de un columpio gigante, creo que ya todavía está vomitando de aquello. Vamos viendo desde lo que ocurrió el día de ayer. Ayer se informa sobre la situación de Cristian Labé, quien es detenido luego de haber sido, obviamente, notificado por este caso de Tejas Verdes, donde él, ya en la información que ya se maneja, está siendo sindicado no solamente por un sobreviviente, que es Anatolio Zárate, sino también por un ex agente de la DINA, que lo sindica a él como lo sindica en el lugar. También estuvo en la parte del sótano donde se realizaban torturas, así lo señalan, pero también como instructor en lo que ellos consideran un arte de tortura, que es el caso de Patricio Salvo, ex agente de la DINA, que identifica a Cristian Labé. ¿Por qué digo esto? Porque Cristian Labé ya declaró frente a una ante la justicia, y él señala de que él no había estado en Tejas Verdes. Dicho, yo no he estado allá. Entonces, si alguien dice que me vio ahí, pero yo la verdad no he estado. De hecho, estuve por ahí, pero cerca, no estuve en Tejas Verdes yo. Ah, y cuando iba para allá, para ese lado, no precisamente en el lado del casino, que es un lugar más emblemático de lo que fue el regimiento Tejas Verdes, él iba a hacer gimnasia. Prácticamente iba a hacer zumba ahí a Tejas Verdes, para ayudarle a las personas a tener un buen estado físico, nada más. Cosa que contrasta, insisto, con versiones de sobrevivientes y versiones también de ex agentes latinas que estuvieron también presentes en Tejas Verdes. Así es. A mí la impresión que me da claro es que, primero, esa excusa de hablar de que iba a hacer gimnasia, a mí me parece que ya es grotesca y da rabia. O sea, esa a mí me pasa con esas cosas que me dan especial rabia cuando ya son excusas, además, baratas, burdas, que intentan negar incluso la presencia de la B en el lugar. O sea, esa cuestión está más que comprobada, es más que un hecho de que la B al menos hizo instrucción de... podríamos decir, era instructor de la DINA en Tejas Verdes. O sea, eso ya por lo menos ya está fuera de discusión, y yo creo que también está fuera de discusión el hecho de que ahí también violó derechos humanos de forma sistemática, la B. Por supuesto, molesta en el punto de que también hay algunos que defiendan a la B o que intente justificar de distintos modos, llámese primero por esta... esta excusa barata, de cómo se llama, de decir que solamente hacía clases de gimnasia, de que solamente iba a hacer gimnasia Tejas Verdes, como si fuese además un espacio de recreación, cosa que claramente no lo era, era un centro de detención y exterminio, era la escuela modelo de tortura de la dictadura militar y cívico-militar chilena, por lo tanto no era un simple espacio, podríamos decir, era lo más lejano un espacio de recreación. Y lo segundo es todos aquellos que están diciendo de que hay que mesurar, el caso de Gonzalo Feito me parece a mí que como el paradigma de que hay que mesurar, hay que diferenciar lo que es la gestión, así como si, bueno, si él fue una gran gestión de alcalde, hay que perdonarle más o menos las muertes, las torturas, su participación en la creación de un modelo y de un régimen del terror, porque él fue parte importante de la creación y del desarrollo de un régimen del terror, porque no hay que olvidar que él anteriormente al golpe en Chile, él fue a Brasil y se instruyó de las tácticas llamadas, entre comillas, de contrainsurgencia, que son tácticas de tortura, que se aplicaron inicialmente en el continente, en el subcontinente, en la dictadura brasilera. Y de ahí, podríamos decir, esta forma de tortura, estas formas de contrainsurgencia se difundieron a lo largo del continente y entre esos Chile. Y la B tuvo una parte importante, una parte crucial, junto con otros, por supuesto, agentes de la DINA en la incorporación, podríamos decir, de la forma de tortura y de la doctrina del terror en este país. Entonces, a mí esos que están ponderando de gestiones, me parece que ya es el grado de deshumanización máxima para empezar. O sea, considerar que primero va la economía o que primero va la gestión de una municipalidad, me parece que ya es enfermo, así, derechamente. No sé si hay otra palabra para aquello. De hecho, antes de meterme de lleno, saludar a los que, valga la redundancia, están saludando. Saludo a Andrea, a Marcelo, Juan Pelijo, Jaime, Pablo Benavide, que no sé qué le pasa en la mañana a Pablo Benavide, y dice, no sabía que era viernes. ¿De dónde sacó eso, de que hoy día es viernes? Bueno, saludamos a Rula. Bueno y realista Díaz, compa, 200.000 pesos, qué triste, dice. A Pelusa, Pichihuenchu, también buen día, de tempranito sumado a la programación de la radio. Bueno, si me queda alguien, me avisan. Y efectivamente el caso de Cristian, a ver, son como dos cosas, básicamente. Por un lado está el tema de que, y quiero ser bien preciso en esta parte, ¿por qué tanto tiempo se demora el enjuiciar o, de una u otra manera, procesar a Cristian Labé? Y la respuesta, frente a eso, la da un periodista. Fíjate qué interesante esto, que no es un periodista y no es un abogado ni alguien de una agrupación de derechos humanos. Y dice, bueno, por la sencilla razón de que la forma en que funciona la justicia en Chile y la impunidad con la que ha funcionado también, hacía poco probable de que fuera procesado Cristian Labé. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, él salía en varios testimonios, eran testimonios que estaban en casos distintos. Y fue solamente cuando se recogen estos testimonios que estaban en distintos procesos judiciales y cuando se realiza los libros, particularmente el segundo, que es El despertar de los cuervos, que es la continuación de La danza de los cuervos, me refiero al periodista Javier Rebolledo, dan con estos testimonios y particularmente con el de Salvo, que es un ex agente de la DINA, que es quien sindica a Cristian Labé en el lugar, junto con Anatolio Zárate también, que es un sobreviviente, una persona que le quebraron la columna, una persona que fue torturada brutalmente y aún así sobrevivió en Tejas Verdes, y que en uno de los momentos, esto es parte también de las declaraciones que ha dado Anatolio Zárate, se le cae la venda, y es donde puede identificar no solamente a Cristian Labé, sino a Manuel Contreras y a otros agentes de la DINA que estaban en ese lugar. pero en la forma en cómo estaba llevándose a cabo en Chile, es donde un ministro en visita llevaba una, o un juez llevaba a otro, un juez llevaba a otro, pero no se juntaban los casos, estos nunca tenían los méritos suficientes para poder procesarlo. Bueno, resulta que ahora lo que está haciendo particularmente el ministro Solís es llevar a cabo esta investigación con todos los elementos y particularmente con los que salieron tras la investigación y publicación de este libro, insisto, el segundo de la saga de El Despertar de los Cuervos, que es la continuación de La Danza de los Cuervos de Javier Rebolledo. De otra manera, era muy difícil que esto hubiera ocurrido. Era muy difícil que esto hubiera ocurrido. Sí, yo creo que, claro, acá hay un tema de que la justicia... Bueno, todo ayer, eso es lo triste, como todo ayer estábamos como en esa perspectiva, en esa parada de, bueno, la justicia tarda, pero llega. Y ahora ya no sentimos ni siquiera eso, o sea... 200 lucas es como decir, oye, vaya a buscar al cajero, saque el máximo del cajero y vuelva para acá y se lleva a la vez. Ni siquiera hay una fianza grande, ni siquiera hubo una prisión preventiva de verdad. Estuvo en el comando de telecomunicaciones esperando esto. Y claro, pues, luego de años y años y años en donde la justicia fue, podríamos decir, denegada o fue esquivada porque claro, las declaraciones se hacían en distintos casos y eso parecía ser un motivo suficiente para que no se realizara el juicio, no se realizara o no se tomara la orden de detención a la vez. Entonces uno ve acá, claro, una larga espera, una muy muy larga espera. De alguien que además desgraciadamente tuvo cargos públicos, cargos de elección, lo que también da más vergüenza aún. Y posteriormente uno ve y dice, bueno, por fin se va a procesar, pero se va a procesar en la impunidad de que él esté en su casa. No sé si quedó con orden de arraigo, supongo que sí, pero parece que no mucho más que eso. Entonces da rabia. Yo creo de que no vale la pena llenarse de rabia y de enojo cuando uno sabe de que este tipo de situaciones han sido siempre. A todos los de las Fuerzas Armadas que han sido procesados, que han sido culpados, los toman detenidos en un cuartel militar o en una comisaría o en la Academia Naval. Entonces no hay ninguna novedad, esto ha sido constante, ha sido de siempre. Aquí estamos en Chile, no estamos en Argentina, donde los torturadores, donde los asesinos, donde los dictadores entraron a cárceles públicas. No, acá estamos en Chile, donde se les trata con guante blanco, se les trata muy bien, se les pide poco menos que perdón por lo que está pasando, se les trata muy con mucho cariño. Y los políticos además van a verlo y a visitarlo y a aplaudirlo. Pero por lo mismo yo creo que debiera ser mucho más potente, porque a ver, van 24 años con un gobierno que se ha jactado del tema de derechos humanos. Que estamos hablando de que incluso se tiene la tibieza de firmar un decreto para cerrar el penal Cordillera y se tira el poto para la jeringa al Congreso. Me parece que si hay un momento para hoy día golpear la mesa es ahora. Decir, bueno, ¿cuál es la convicción que tiene este gobierno? Que se ha vestido de oropeles de izquierda, de los derechos humanos. Decir, bueno, fíjate que sale libre por 200.000 pesos, así de rápido. No, es que no comentamos nosotros juicios, no comentamos lo que hace un poder de Estado. Cuando vimos que hace un par de semanas lo que más hacían era comentar y salían a dar declaraciones en conjunto con el Ministerio Público. Yo creo que el momento de que se golpee la mesa diciendo, bueno, ¿hasta cuándo la impunidad? Son 24 años. Aquí no estamos hablando de un periodo de transición. De hecho, ya se han superado casi todos los periodos de transición de casi toda América Latina y acá todavía se mantiene con un guante blanco. No vaya a golpearse la cabeza el caballero cuando se meta al auto, que no lo meten en un auto policial tampoco. Lo notifican de buena onda un ex militar ¿Se puede ir a meter a un recinto militar como si nada, y con todas las garantías que tiene el Comando de Telecomunicaciones? Que es un recinto bastante lindo que tiene el ejército. Entonces, y que por lo demás no tiene ninguna medida de seguridad. Recordemos que de ahí se robó un cajero automático. Claro. Yo creo que es momento ahora de golpear. Por último, pasa a ver las posiciones. Algunos dirán, ay, pero si ya sabemos cuál es la posición que tienen la gente que compone la nueva mayoría. Bueno, siempre es bueno transparentarlo. Porque hay gente que se pierde, dice, bueno, mira, en este gobierno cayó. Es bastante triste, yo creo que sería hasta indigno que en el gobierno de Sebastián Piñera se haya cerrado el penal Cordillera, por ejemplo. Claro, y que en este ni siquiera se atrevan a cerrar el Punta Peuco. No se atreven, ni tampoco se atreven a que las personas vayan presas o vayan en detención momentánea a un recinto que no sea un cuartel militar, donde antes ellos fueron parte y fueron... tuvieron rango, tuvieron voz de mando. Bueno, ese tipo de cosas es la que estamos viendo, y cuando cualquiera de nosotros viene y dice, pero ¿cómo pasan estas cosas? ¿Cuál es la respuesta inmediata? Dejemos que el Estado funcione, dejemos que la separación de los diversos estamentos del Estado, que el Poder Ejecutivo no puede meterse en el Poder Legislativo, ni tampoco en el Poder Judicial, y todas esas cuestiones que toda el mismo discurso de siempre, y con eso acallan y aceptan de que este tipo de cosas sucedan. Además, es cierto, son 200.000 pesos, una porquería de plata. Pero ese dinero es solamente para evitar de que, entre comillas, la persona se arranque. Porque una vez que pasa y si cumple con las cuestiones, se presenta al juicio, se le devuelve. Se le devuelve el dinero. Aunque él sea condenado, se le va a devolver el dinero. Así que, y 200.000 pesos, sí, en este país, cuando se roban una gallina son 5 años y un día, claro, pues, para el Poder Judicial, para las leyes de nuestro país, un ser humano es menos valioso que una gallina. Es que yo sí, esa es la cuestión. Es que hay un tema de posicionamiento. Por ejemplo, hoy día un día bastante importante porque se votan el paquete de medidas con respecto al tema de la reforma educacional. Y el gobierno dio instrucción, el gobierno, me estoy refiriendo como coalición, le dio libertad de acción a la militancia. Militancia en la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque hoy día se vota, por ejemplo, o la CAPITE, que ya se sabe que no tienen los votos. De hecho, estaba leyendo un reportaje de La Tercera, que decía, hemos sondeado, esta cosa que hemos sondeado, hablaron con parlamentarios, se dio libertad de acción. Porque se pena con cárcel el lucro en la educación. Claro. Bueno, varios de la nueva mayoría no están de acuerdo. Obvio que no, porque lucran. Porque obviamente puede afectar a un familiar, claro, a un financista. O a ellos mismos, digámoslo. Prácticamente a ellos mismos en algunos casos. Pero por lo mismo yo creo que es necesario transparentar posiciones. Yo creo que, acá hemos discutido muchísimo sobre el contenido o el componente de una democracia, y que las democracias en definitiva históricamente han sido lo mismo, siempre. Recuerdo un texto de Patterson que es la libertad. El principio de la democracia siempre ha sido exactamente igual y se rompe cada vez que la democracia se ve en peligro. La democracia de unos pocos en virtud de la voz de la mayoría. Las democracias desde su origen, estoy hablando en términos históricos, se basan en una clase oprimida. La democracia ateniense se basa en la esclavitud. La democracia occidental se basa en un sistema de opresión que hace de que unos pocos puedan elegir por sobre unos muchos. Eso del demo y de la mayoría y todo el cuento es bonito, pero la práctica no lo es. Entonces, cuando uno transparenta posiciones, de hecho la gente queda más informada. No estamos hablando de la detención de Christian Labé como que si esto fuera 1993, cuando todavía están esos movimientos de militar y todas esas cosas. No estamos hablando ni siquiera en el 2000, que Lago decía la transición aquí se termina. Por ahí por el 2003, que hacen reformas constitucionales y todo lo demás. Estamos hablando de 2014, tirando para el 2015. O sea, las excusas como que ya no corren, pero se sigue prestando, y eso también, en la impunidad es posible siempre y cuando hay gente que permita la impunidad. Entonces, el que Cristian Lavé, recordemos que, porque muchos han olvidado esto, Cristian Lavé fue un careo, ¿se acuerdan cuando fue al San Miguel? Esto fue el 30 de mayo, si no me equivoco. Bueno, él fue careado con Anatolio Zárate, y de hecho Cristian Lavé negó frente a frente, esto se hace así, negó que él estuviera en el regimiento Tejas Verde, en San Antonio, la región de Valparaíso. De hecho, él señala lo siguiente en dicho careo. Bueno, las cosas que... las frases que dijo Lavé en términos de las declaraciones respecto a su participación o el estar o no en Tejas Verde, cuestión que él negó. Cito: había un grupo de funcionarios del ejército que estaba siendo seleccionado y preparando para integrar la planta administrativa y logística de la DINA. Dichos funcionarios provenían de todo el país y tenían diferentes grados y pertenecían a diferentes escalafones. Mi función era hacerle preparación física, solo eso. Cosa que contrasta con los testimonios, ojo, no solamente de sobrevivientes de tortura, de agentes de la DINA. De hecho, este caso termina abriéndose por la declaración de Patricio Salvo, particularmente Anatolio Zárate, que es uno de los sobrevivientes, que reconoce a Cristian Lavé en el lugar. Pero importante lo que dice este ex agente de la DINA. Otra de las cosas que señala Cristian Lavé: mi primer contacto con Manuel Contreras fue en la Academia de Guerra a propósito de hacerme cargo de la seguridad del general Pinochet. Ojo, tanto Cristian Lavé como su abogado, Cristian Espejo, niegan que Cristian Lavé haya pertenecido a la cúpula de la DINA. De hecho, cuando dice, yo me conocí a Manuel Contreras cuando fui a ser como guardaespaldas de Pinochet, eso es mentira, porque hay un documento que de hecho está circulando donde sale explícitamente con firma de Manuel Contreras, con timbre de la DINA y todo el tema, de que él era funcionario de la DINA, y esto era por una excepción para poder viajar a Perú en misión de la DINA. Y está el nombre de Cristian Lavé Galilea. Otra de las cosas que señala Lavé es, cito: me encontraba en la escuela de paracaidista cuando fui destinado a Brasil en 1972. Estamos hablando de 72. Sí. Brasil en ese tiempo, muy buena escuela de tortura, dicho sea de paso, que ya estaba con una dictadura. Y la otra cita de las declaraciones de Cristian Lavé: nunca he estado en el interior de la escuela de ingeniero de Tejas Verde, y que jamás he tocado por razones perversas a algún prisionero. Esas son las declaraciones que da Cristian Lavé. Obviamente está la versión del Po, que contrasta con las versiones de testigos, que no solamente los indican, sino que lo apuntan como participantes de tortura. Y lo más grave de todo esto, porque aquí la gran, en términos jurídicos, lo que está en cuestionamiento, él con nueve agentes más, es la figura de asociación ilícita. De hecho, ahí es donde reviste más la gravedad y la importancia. ¿Por qué? Porque puede generar precedentes para otros casos. Uh-huh. Ahora, él niega que haya estado... De hecho, es más, él iba a hacer zumba allá. Ya, iba a hacer aeróbica. Pero si él está procesado por asociación ilícita, es porque estaba perteneciendo a un grupo el cual no era legal, obviamente. ¿Y cómo se está diciendo de que él nunca fue de la DINA, nunca estuvo involucrado directamente con ellos? O sea, él era dentro del ejército, por lo tanto, la asociación ilícita no vendría a caso. Si es que le creyeran lo que dice él, a eso me refiero. Pero no se le procesa por... por tortura, ni por desapariciones, ni por asesinato. O sea, está dentro de... Ojo, o sea, pero acá la figura englobada, claro. y la que, de hecho, está escuchando a Mireia García, y la que tiene real importancia, sobre todo porque genera precedente, tiene que ver con la figura asociación ilícita. Claro. Es la más importante. Ahora, lo que pasa es que testigo... señalan de que él participó en tortura. Sí. Y pero... lo más grave es que él era instructor de tortura. Cuestión que, y por eso hacía mención respecto al libro de Javier Rebolledo, esta investigación periodística, porque ahí se indica claramente a Cristian Lavé Galilea como instructor de tortura. Claro. Y el abogado anoche, yo lo escuchaba, que decía de que el abogado de la B, que no había pruebas de que lo hubiesen visto ahí, porque hay una persona que dice que se le cayó la venta, pero hay que tomar en cuenta desde hace 40 años atrás, ahora la gente cambia mucho su rostro, por lo tanto es muy difícil poderlo reconocer. Pero sucede que es muy difícil olvidar cuando una persona está en una situación tal de que es mientras está siendo torturado. O sea, ese tipo de rostros no se te olvidan jamás en la vida. No. Y es cosa de ver fotos de la época nomás de este tipo y tú sabes inmediatamente si corresponde o no corresponde a la persona que tú viste en un momento dado y en una circunstancia como esa. De hecho, yo creo que es bastante difícil olvidar a quien te torturó. Imposible. Claro. El punto acá, si cabe, yo creo que tiene varias aristas, y sobre todo porque acá entra otro elemento que es de carácter político, que tiene que ver con la visita que hace la directiva de la UDI a Cristian Labé. Una clara señal de respaldo, esto es, no, que por razones humanitarias. A la familia, pobre familia, no. Como alguien les dijo ahí, bueno, ahora han ido a ver a las familias de las víctimas, por claro. Último. Pero el caso acá, particularmente, insisto, de Cristian Labé, es que, a ver, hay un tema. Primero, sale hablando el presidente de la UDI, Ernesto Silva, y señala, de hecho, de que le llama la atención la celeridad con que la justicia ha actuado respecto al tema de... No, pero estoy hablando en serio, no, esto no, sí, no está ya. Es que da rabia. La celeridad con que la justicia, en este caso, ha funcionado. Estamos hablando de 41 años. 41 claro. Años. Pero para él es celeridad claro. Absoluta. ¿Ah? Bueno, él se refería de que en dos días lo habían tomado inmediatamente detenido. Eso pero si el careo fue el 30 de mayo. ¿Sí? ¿Dónde está pero, lo rápido ahí? Por eso, si no es rápido, sí, en eso estamos de acuerdo, pero lo que él estaba diciendo ayer era justamente eso, de que en dos días, según él, había sido todo esto. Cuando sabemos que no es así, pues tienen que justificar lo injustificable como lo han hecho eternamente para poder defender a sus lacayos que estuvieron haciendo el trabajo sucio que a ellos les convenía. Y eso es todo. De hecho, yo creo que es una muestra más de la alianza político-militar en la cívico-militar dictadura. Sí, que porque esto es una dictadura cívico-militar. Claro, exactamente. Pero lo que corresponde... Pero queda más que claro con este tipo de situaciones claro. De cuál fue ese cívico, esos cívicos que estuvieron integrando el gobierno o la dictadura militar. ¿Cuáles son? Ahí están, claro. Con nombre y apellido. La UDI o los que son hoy día la UDI, los antecesores a la UDI. No, y claro, por supuesto, pero y que son todavía personajes que están exacto. Vivos y que están dentro de la UDI. Exacto. Como Novoa y otros tantos. Exactamente. Cardemil. ¿Se murió Cardemil? No sé. No, está vivo, ¿qué te pasa? Yo creo que se había muerto. Está vivo Cardemil y anda colando porque está también involucrado en el caso Penta. Ah. Aunque él no... No. No recibió plata porque no era. No, si fue candidato. Él recibió plata. De hecho, Cardemil está como el encargado de repartir las plata. Ah. Alberto Cardemil. Ay, ¿cómo habían dicho que era Novoa el que repartía las plata de Penta? Eso escuché cierto, yo. Cierto, es Jovino Novoa. Sí, estaba hablando con Ena. Cardemil. Saquemos a Cardemil, está vivo. Sí, saquémoslo. Sí. Cardemil está vivo. Es que dijeron que iban a pasarle la plata a Cardemil para que la repartiera, pero dijo que fue muy lento. Claro. Dijo que... no, que fome. Ya. Deja poner una batería ya. Así. Botonera fantástica. ¿Ah? Todavía estarían esperando la plata para la campaña de Joaquín Lavín en 2000. Y bueno. De nuevo. En mi cabeza siempre suenan mejor. Insisto con eso. No, claro, pues son toda esa camada política que necesitaba la B, necesitaba personajes como la B para implantar desde el terror su modelo, que será el fin, y ahí está lo cívico-militar de la dictadura cívico-militar. Porque, claro, la B, Contreras, claro. Y todo eso. Y después le devuelven el favor, ¿cómo? Bueno, integrándolo al partido político, dejándole siempre libre el espacio para ser alcalde de Providencia. Ahí se devuelve el favor de forma bastante cómoda y conveniente. Bueno, hay que recordar que la B, por lo menos hasta este momento, yo tengo entendido que es de la UDI. Pues partió siendo candidato independiente, la B, po. La B UDI. Sí, po. La B UDI. Así es. Sí. Por eso, hay que recordar. Entonces, también ellos están apoyando y están reafirmando el apoyo a un torturador. Mm. Porque lo que están haciendo ahora es reafirmarlo. Y probablemente, yo creo que si lo declaran culpable, van a seguir reafirmando el apoyo a un torturador. Así, sistemáticamente. Claro. ¿Por qué? Porque ellos en realidad lo que deberían reconocer, y también si es que estamos hablando de sincerar, uh-huh, es que ellos están a favor de la tortura. Yo creo que va más allá de eso. Yo creo que acá hay un cálculo político. Yo creo que tiene que ver más allá de apoyar o no apoyar la tortura y todo ese tema de cosas que lo concedo. O sea, no dudo que la UDI apoye la tortura ni apoye una dictadura. Más que obvio, eso es un hecho histórico. Como la DC apoyando un golpe militar, es un hecho histórico. Aunque lo niegue Contreras. Pero, aunque lo niegue Eduardo Contreras, militante de 50 años del Partido Comunista. El tema es que la UDI está apelando a lo que corresponde en términos de cálculo político. Está apelando al sector duro. La UDI no pretende ganar sectores como otros partidos políticos en los cuales de una u otra manera tiran discursos medios progresistas para de una u otra manera ampliar. No, se está replegando su sector. Exactamente, está en un periodo de repliegue. Esto es un movimiento táctico archi conocido en el cual... lo que se está planteando acá, en definitiva, es que la UDI está buscando su nicho duro, que es el que necesita para este periodo también. De hecho, ya lo señaló así, o por lo menos en términos de la interna, cosa que se sabe y trascendió en algún momento determinado. Cuando da por asumida, perdida ya la carrera presidencial, no había ninguna posibilidad, aparte que fue bastante difícil el tema de encontrar el candidato. Primero fue Goldberg, después Longueira, y Longueira termina ganando y después se tiene que bajar, y Evelyn Matthei asume de que no, pero dice, bueno, acá apostamos a las parlamentarias y cerramos filas y endurecemos discurso. ¿Por qué? Porque está la ambigüedad de RN que se empieza a desgranar, y que el progresismo y el liberalismo en términos de derecho y todo, y hay un sector de derecha que va a necesitar una posición que no le agrada a este gobierno, que etcétera, etcétera. Por tanto, apelan a un sector duro, y un sector que ha estado históricamente con la Fuerza Armada, un sector que históricamente ha estado, recordemos que una de las grandes críticas de ese sector al gobierno de Sebastián Piñera fue precisamente eso, y que nunca más iban a votar por un pelotudo con brazos cortos como Piñera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con eso. Pero es que lo que tú dices es cierto. Y hay que tomar en cuenta de que se alejó la UDI en los últimos 10 años de los pinochetistas bastante, demasiado. O los pinochetistas se alejaron de ellos. Tuvieron ahí un quiebre, una molestia. Primero porque la UDI no asumió una defensa más fuerte con los milicos que están siendo procesados o condenados. Además, hay que recordarse de que la derecha había hecho una especie de pacto con los que estaban en Punta Peuco y en Cordillera, para que fueran o se les rebajaran las penas prácticamente a casi nada, y la gran mayoría saliera en libertad. Eso había sido un acuerdo que habían tomado y que después no se cumplió. Entonces, más bien se hace esta separación y este quiebre entre los pinochetistas y donde está la derecha más dura y la UDI. Y ahora se dan cuenta de que ese aislamiento los llevó a bajar bastante su electorado, bajaron la cantidad de congresistas, y esta cuestión lo empuja ahora a ser más... tener un acercamiento con esta derecha dura, como dice Toño, y y es lo que está haciendo. O sea, tiene que ganarse ese sector para poder lograr tener un partido un poco más grande. Claro. Porque se ha empequeñecido demasiado. Sí, pero por lo mismo yo creo que parte en esta tesis del repliegue, en el cual, más allá de crecer, que insisto, tú entiendes a crecer cuando tiras ciertas cosas de que te amplía tu electorado. Mm. Por ejemplo, mira, ¿sabéis qué? Tenemos un sector mayoritario que ya está en edad de voto y que de una u otra manera pone eso en la balanza, como por ejemplo los homosexuales. Cosa que sí leyó un sector de RL, por ejemplo. La UDI no. Claro. Entonces, pero uno dice, ¿por qué tan Gil? Bueno, porque lo que apela no es a crecer, es a mantenerse, a la sobrevivencia, al sector duro. De hecho, porque por lo demás, la UDI no necesita mucho para existir. Pero tiene que recuperar un sector que perdió. Eso es lo que quiere. Es que básicamente, si tú miras la estadística, no ha perdido, la UDI en términos concretos, no ha perdido. De hecho, lo que pasa es que comunicacionalmente hay una imagen falsa, que tiene que ver con este periodo de la UDI popular en manos de Longueira, cuando venía como de toda la escuela de Isla Porra y todo el tema, que venía un tema de repliegue del otro lado, así, pero abismante. Ahora, lo que ha pasado es que se ha nivelado la cancha. ¿Por qué? ¿Porque han estado también los sectores populares a ganar la nueva mayoría? No. No. O la concertación, no. Es porque, de hecho, si uno lo mira en las poblaciones, ya no queda casi dirigentes de la UDI. Claro. Porque hay nada de todo. La mayoría se murió por temas de edad. Claro, y los que no se han muerto optaron por aislarse de la UDI. Por eso, esos sectores los perdió. Y también perdió al sector pinochetista. Entonces, la UDI no. La UDI perdió. RN perdió mucho. Ah, bueno. Dime la UDI, ¿cuándo no ha estado con el sector de la Fuerza Armada? Cuando iba el hijo de Pinochet, iba de candidato y no lo apoyó allá en Las Condes, ¿te acuerdas? Es que no lo apoyó, es que fue solo y al final casi ni fue. Sí, y no era el hijo, era el nieto. O el nieto. Pero la abuela le hizo la campaña y toda la cuestión. Sí, porque estáis hablando que el nieto de Pinochet era un buen... O sea, llega a ser la UDI progresista al lado del hijo de Pinochet. Claro, pero estamos hablando de un tipo ultraderechista, estamos hablando de un tipo que estaba bien más cagado en la cabeza que... No. Porque la UDI plantea el pragmatismo... fíjate que no. Aquí el problema... El problema son las caricaturas. ¿Y por qué señaló esto? Porque de partida a la vez se le plantea como una persona mala. Porque hizo cosas malas. Por tanto, era un tipo perverso que sueña que tiene tortura y fotos así de torturados en su casa y en sus cuadros. No, los tipos lo que hacían era una función racional. De hecho, la tortura, cuando hablamos de instructor de tortura, estamos hablando de un proceso racional y técnico, en la cual estaban refundando un país. Y con esa lógica, con la misma convicción, Cristian Labé se presenta candidato. Claro. Después de que había sido designado alcalde, se presenta candidato porque esta es la democracia que nosotros instauramos. Y la verdad, disculpa, tiene bastante razón Cristian Labé. Pero... estamos haciendo esta caricatura de que son gente mala, Pinochet era un tipo... No, era gente que hizo las cosas porque creyó que era lo correcto y fundó un país que hasta el día de hoy, discúlpame, funciona. ¿Y funciona en términos de qué? Del modelo que implementaron, porque los otros, y estoy recordando una de las famosas frases de Jaime Guzmán en La Católica, dice, cuando los enemigos... esos que nos alegaban a nosotros que eran cambiar las cosas, se van a encontrar con la gran sorpresa de que van a terminar reafirmando nuestra oposición. Claro. Por tanto, aquellos políticos del otro lado van a terminar consolidando el modelo de refundación que hemos hecho nosotros de Chile. Jaime Guzmán. Tal video, búsquenlo ahí en La Católica, lleno de gremialista UDI, que estaba en ciernes ahí, primeros años de la UDI, y que es bastante... importante aclararlo. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con temas de gente psicópata, como la Aigui, el caso Guatón Romo y todo lo demás, sino que tiene que ver con una visión de país, de una cosa racional que hasta el día de hoy existe. Mataron porque era necesario matar. Fue una acción política. Era necesario torturar construir lo que tienen hoy día. Producir terror y la gente tuviera que finalmente aceptar que lo que estaban ellos instaurando no era lo necesario. Claro, era eso o el fusil. Era eso o la ejecución. Era eso o los procesos rápidos. Era eso o la tortura. Exactamente. Por eso a mí también siempre me ha molestado esa... esa lógica de a pesar de lo bárbaro que es esa forma política, es tratarla de irracional, tratarla de animales, cuando en realidad estaba pensada, centralizada, diseñada. Sí, por eso es que uno cuando dice, bueno, ¿qué hacía la B en Tejas Verdes? ¿O qué hacían en Tejas Verdes? Una dictadura no te la hacen 200 hueones. Por eso. Es un andamiaje muchísimo más grande, y eso tiene que ver porque un montón de gente prestó distintos tipos de servicios en términos de creer que era lo mejor para el país. Pero hay un punto de inflexión. Para mí, 1977 es un punto de inflexión. Chacarilla es un punto de inflexión. Sí, hay una refundación del país. Y que nos guste o no nos guste, a nosotros no solamente no nos gusta, nos revienta y nos indigna. El país que se refundó, que se armó en ese acto tan fascista como fue el acto de Chacarilla, sigue hasta el día de hoy. Es más, se ha perfeccionado durante las últimas décadas. Eso es un hecho. Por tanto, hay mucha gente que le tiene gratitud a gente como la B. ¿Qué más quisieran uno decir? Bueno, lo que pasa es que estos son gente que está cagada el mate y todo el cuento. No. De hecho, es como el caso de Lenin Guardia. Yo la otra vez comentaba eso, cuando sale de la cárcel el Lenin Guardia, antes de que se cumpliera toda la pena por tema de buena conducta, y le dice, bueno, yo no me arrepiento de nada, porque lo que estaba haciendo era defender y construir la democracia que tenemos. Muchas gracias. Y se sube el auto. Y bueno, y tenía razón, pues. Pero es lo mismo. De su lógica. Es lo mismo. La vi. No es que era un demente así, ¡ay! Y se volvió loco y empezó a torturar. No. Él fue a Brasil antes, enviado por. Para prepararse, para aprender formas, claro, de tortura. Sí. Acá estamos hablando de una racionalidad del terror. El terror como un método racional. Claro. Como un método que era utilizado en manuales de contrainsurgencia. Sí, y una vez que llega, viene el golpe en Chile, llegan también instructores de Brasil a apoyar y a enseñar, claro, acá en Chile a los torturadores, y eso también es sabido, y es una cuestión que espero, porque hay mucho testimonio de gente que fue torturada y que escuchaban que hablaban en portugués, o sea, en el portugués brasileño, que es diferente al portugués de Portugal y todo lo demás. Pero ellos hablaban y sabían de que eran brasileños los que estaban torturando. Hablamos de técnica, hablamos, claro, de una instrucción, de una racionalidad respecto a eso. Por lo mismo, vuelvo a insistir, no deberíamos estar discutiendo respecto del tema de causas que sabemos que existen y de hecho que son históricos. Por lo demás, hay gente, la mayoría no dudamos ante lo hecho en sí de lo que hubo en este país. Lo que debiera estar en cuestionamiento hoy en día es por qué después de 24 años se es incapaz de procesar de manera, ¿cómo decirlo?, digna. Correcta. Como correspondería, ojo, dignidad a las víctimas, de que tanto les gusta a algunos sectores señalar en este país, y no solamente se trata con guante blanco, se trata con impunidad a esta gente. Pero tú me puedes decir lo que queráis, pero cuando habláis después de 24 años de que todo esta situación todavía ocurre, es que la verdad habría que revisar, claro, varias cosas. Pero los políticos le echan la culpa a los tribunales de justicia. Y los tribunales le echan la culpa a los políticos. Y los tribunales, claro, entonces, ¿por qué no han hecho las leyes para poder nosotros poder llevar a cabo esto más rápidamente? Y los otros dicen, no, es que no hay que meterse en el asunto, en el otro poder del Estado, porque eso sería transgredir la Constitución. Por lo tanto, cada uno hay que dejarlo que funcione, porque las instituciones funcionan. Eso lo dijo el gran estadista Lagos. ¿A dónde se ha visto aquello, po? No, entonces, eso es la forma de automitirse nomás. Claro, es como para poder justificarse de que no estoy haciendo nada y estoy aceptando de que lo que está pasando va a continuar sucediendo. Es como justificar lo injustificable, pero además como de Barro lo más Luco, terrible. Al principio de siglo, cuando decía, bueno, el 99% de los problemas se solucionan solo y el 1% claro, de los problemas no tienen solución. Mejor no hago nada, po. Es como una figura de la inacción, po. Mejor claro que me quedo callado, ¿para qué voy a intervenir? Además, si me voy a estar metiendo en estos casos de derechos humanos y todo lo más, me va a traer consecuencias porque voy a tener problemas, va a haber gente que va a estar en contra mía, y yo quiero estar bien con Dios, con el diablo, estar bien con todo, po. Y que todo, y para no meterme en problemas, mejor me quedo callado, y bueno, los otros tienen la culpa, po. Yo no. Sí. Bueno, y siempre chuteando las culpas para el lado y no asumiéndolas y no enfrentando como se debiera esta situación que es el caso de derechos humanos en este país, que va a seguirnos acompañando por muchísimos años. Porque el día, qué sé yo, en 20, 30 años más, van a construir una escuela, un camino, van a construir un edificio y van a encontrar restos humanos y van a volver nuevamente a empezar a tratar de visualizar o ver qué fue lo que pasó, quiénes son los culpables y quiénes eran estas personas y todo el asunto. Claro, el problema es que así en algún tiempo más ya no va a haber nadie a quien condenar, ni siquiera. Claro que sí. Y eso es lo que están esperando. A mí claro. Me gustaría, bueno, tanto que les gusta hacer series sobre así como para pa venderlo afuera, como Machuca, No la película, etcétera, o investigaciones históricas también. Que algún día se describa bien, yo creo que nadie sabe bien el detalle, pero es fácil presumirlo, es fácil adivinarlo, de cómo fueron los días anteriores y posteriores a la votación, al triunfo del no, y qué negociaciones hubo entre la clase política, podríamos decir, entre la cúpula de la Concertación y los milicos. Claro, bueno, porque ahí hubo negocio. Claramente hubo negocio. O sea, claramente acá se dijo y se pactó, bueno, acá el modelo no se toca y a los milicos no se tocan. Y hay normas que se hicieron y hay un pacto que se hizo para que Chile se vuelva a esta democracia. Sí, no, sí, eso está claro. Eso se sabe. Se sabe de que hubo un pacto, que hubo una relación ahí entre la cúpula militar y la cúpula política. Se pusieron de acuerdo, firmaron sus acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después con los años vienen y dicen, ven, nosotros hemos sido capaces de doblarle la mano a esos acuerdos que hicimos. Y logramos de que fueran presos los milicos. Por eso llama la atención de que en este momento la B haya estado durante un par de horas ahí en un recinto militar. Acordémonos de Krasnov, cuando es tomado detenido. Va vestido de oficial, de coronel de ejército. Claro. Y con esa tenida es cuando es tomado detenido. O sea, como diciendo, ustedes no están tomando detenido a un perigo, sino que están tomando al ejército, lo están tomando detenido. Exactamente. Y esas son, han sido... situaciones que han puesto... en jaque al mundo político. Exactamente. Sí. Porque con eso él le está mandando el mensaje a los milicos diciendo, ya pues ahora asuman. Pero los milicos dijeron, no, porque tenemos este acuerdo y no nos conviene, no es el momento. Además que no tienen el respaldo de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, el golpe no iba a ser posible. Bueno, y esa es otra cosa. Yo creo que si algún día los mismos militares como institución decidieran decir de que en realidad ellos condenan o no son parte de esta violación de los derechos humanos, lo primero que tendrían que hacer es degradar a todos los que están involucrados en esto. Pero jamás lo van a hacer tampoco. Claro, entonces, en la medida que no lo hagan, uno puede decir, bueno, la institución es responsable también y jamás se ha arrepentido ni ha mostrado ni la más mínima gesto de arrepentimiento. Eso de que estén prestando lugares para detenciones previas, eso que mantengan los rangos, que mantengan las pensiones, que tengan que cuadrarse los gendarmes ante los torturadores. La nueva generación de militares, marinos, aviadores y todo lo demás, y también de carabineros, han sido formados por los mismos. Exactamente. Que un día torturaron, que un día persiguieron, que un día asesinaron. O sea, son los mismos. ellos son los que están formando a las nuevas generaciones, y esas nuevas generaciones le dan un se ponen absolutamente bajo el mando de esos individuos. Por lo tanto, ellos no van en ningún momento a estar en contra de sus superiores. No. Por la verticalidad del mando, por la la forma de estructura que tiene el ejército, bueno, y todas las fuerzas armadas, es imposible, ¿no?, de que ellos puedan hacer un no sé si imposible, pero muy muy difícil de que ellos vayan a ponerse en contra de sus superiores. No van a poder ponerse en contra de un ¿cómo se llama?, general. No. Porque aquí en las veces que se han puesto en contra de un superior ha sido cuando se pusieron en contra de Alessandri Palma en el año 25. ¿Aló? ¿Aló? Hola, estamos con Javier Rebolledo, autor, periodista y autor de La danza de los cuervos y El despertar de los cuervos, que está basado en el origen de la Dina. Y que tiene que ver muchísimo con lo que ha estado ocurriendo desde el día de ayer. Te saludamos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Estamos bien, gracias. Tu libro trata precisamente de algunos testimonios, particularmente dos que han estado presentes en lo que ha sido este proceso, a Cristian Labé y también otros agentes de la DINA, particularmente el testimonio de Anatolio Zárate y de uno que no se nombra mucho en los medios, pero que tiene que ver con Patricio Salvo, ex agente de la DINA. Sí. Cuéntale un poco, bueno, cómo has visto tú este proceso que ha devenido desde el día de ayer con Cristian Labé, y que hoy día, bueno, una fianza de 200.000 pesos que va a ser revisada mañana en la Corte de Apelaciones de San Miguel, hoy día retorna a la libertad después de haber estado una noche en el comando de telecomunicaciones en el recinto militar de la comuna de Peñalolén. ¿Ya fue liberado, perdón? ¿Ya fue liberado? Sí. ¿O lo tiene que ver la Corte de Apelaciones? No, él ya fue liberado y mañana se revisa esta medida de la fianza de 200.000 pesos, que puede ser revocar esta medida de libertad bajo fianza, puede ser aumentar la fianza o bien revocar la libertad. Ya, correcto. Mira, yo estoy entre comillas conforme con el procesamiento, pero tengo una opinión parecida a la del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Tengo la impresión de que se podría procesar a Cristian Labé y que existen méritos suficientes para procesarlo por otros delitos, más que por asociación ilícita, por los que están procesados otros de las personas que estuvieron ahí también en Tejas Verdes, entre otras homicidio, probablemente desaparición y también tortura. No, en este tipo de cuestiones generalmente no se obtiene la declaración directa de las personas que asesinaron o no a una determinada persona, o que la torturaron o no. Pero sí existen antecedentes de que las cuestiones de las cuales participó Cristian Labé están directamente relacionadas con hechos criminales, como son las torturas en contra de Natalia, como son las visitas al campo de concentración de personas que estaban detenidas ilegalmente en ese momento, y el conocimiento de ello y el no darlo a conocer, el estar en el subterráneo del casino de oficiales reconocido por un agente del Servicio de Inteligencia Militar como es Patricio Salvo, el cual lo refiere en ese lugar, y estamos hablando en todo caso en un lugar donde solamente los detenidos iban a recibir tortura, no alojaban en ese lugar, no permanecían un rato en ese lugar por algún otro motivo, eran personas que solamente iban a ser torturadas. Y Patricio Salvo, como te digo, que es agente del Servicio de Inteligencia Militar, es decir, el mismo lado de Cristian Labé, que está relacionado hasta el día de hoy con el ejército a través de Catedena, lo refiere ahí golpeando a un detenido. Entonces yo tengo la impresión de que, bueno, como un primer paso el procesamiento es una medida satisfactoria, aunque sea por asociación ilícita, un hecho inédito, y eso no podemos desconocerlo, pero creo sí que se podría ampliar su participación y tipificarlo desde el punto de vista legal. Tú, en el contexto de este procesamiento, hubo un careo el 30 de mayo con Anatolio Zárate, en la investigación... Y con Patricio Salvo, ex agente de la DINA, que precisamente de quien estábamos hablando. Una de las cosas que ha llamado la atención, por lo menos de las declaraciones que has dado tú durante estos últimos días, tiene que ver con, bueno, se contradice un poco, los hechos lo contradicen. Ernesto Silva, presidente de la UDI, dice que le llama la atención la celeridad con la que se ha procesado a Cristian Labé, una celeridad de casi 41 años, que uno entiende dentro de lo que tiene que defender en su conglomerado y sector duro, pero de los problemas que tuvo la justicia para poder procesar a gente como Cristian Labé y a otros más. Y tú en esto has señalado de que tiene que ver también con un... que si bien han habido ministros en visita, que se han jugado, de que han hecho muy buenas diligencias, tiene que ver con esta especie como... ¿cómo llamarlo? Compartimentación de la justicia chilena, de que habían casos donde habían declaraciones de ciertos testigos, pero que ese caso era muy distinto a otro caso que se estaba llevando, y al final esto estaba como fragmentado, como atomizado. Estaba fragmentado, exactamente. Y que, bueno, en la investigación de tu libro, particularmente El despertar de los cuevos, que es el origen de la DINA, te va encontrando con todos estos relatos y esta historia. Claro, lo único que se agregó en El despertar de los cuevos fue el testimonio de Patricio Salvo, que ese no estaba. No estaba en ninguna causa judicial, estaba su testimonio, pero en otro sentido. Él nunca había mencionado a Cristian Labé. Eso me lo dijo para el libro. Uh-huh. Y posteriormente esta ministra, la cual lleva la causa, me citó a declarar a mí, me preguntó por esta persona, digamos, yo le di los antecedentes, la persona se allanó a declarar, Patricio Salvo, y refrendó todo lo que había señalado en el libro. Y con eso ya se tuvo un punto de vista del otro lado, entendiendo que muchas veces los ministros de las Cortes de Apelaciones, y me lo han manifestado ellos mismos, tienen desconfianza de los testimonios de vivientes, justamente porque, bueno, primero porque la situación en que estaban, muchas veces no creen que puedan tener la certeza para reconocer a una persona, por eso requieren de 2, 3 testimonios, y también porque entienden un encono con ciertas figuras, digamos, que pueden haber sido partícipes en alguna medida de los daños, entonces ellos se cuidan en ese sentido de tener varios testimonios. Y en eso el de Patricio Salvo sirvió bastante. Ahora, respecto a lo que me estabas señalando antes, yo creo que se descompone un poco en 2 partes, porque por un lado, efectivamente está que las causas están fragmentadas, eso es cierto, ¿cierto? Pero además, por ejemplo, si tenemos este tipo de personajes como el señor Ernesto Silva, que a mí no me llama la atención, uh-huh, que lo apoye, porque de hecho se ha dicho que Cristian Labé es una persona que no pertenece al ADN nacional, que no es parte de la directiva, etcétera. Bueno, yo creo que eso es falso. Yo creo que una cosa es que él no haya aparecido públicamente como un dirigente y otra cosa es que él no haya sido parte del origen de la UDI. Él es parte del origen de la UDI y él es parte del núcleo formativo que creó la Unión Demócrata Independiente junto al padre de este caballero, Ernesto Silva, Ernesto Silva Bafalui, que a su vez... Muy cercano a Lucho Cordero también, sí, la ve. Sí, sí, digamos, de las campañas de la UDI, etcétera. Y dentro de eso, claro, nunca funcionó, desde el punto de vista partidista, explotar a Cristian Labé como alcalde, o sea, como personaje histórico dirigente de la UDI, porque él siempre se caracterizó por otra cosa, que es la relación con la gente, en alguna medida, aunque fuera una comuna de derecha. Entonces, es otro tipo de liderazgo el que lo ejerce, pero eso no lo aleja en ningún aspecto de la UDI. La UDI nunca le ha dado la espalda. Fíjate que ahora aparecieron señalando que le daban el apoyo a su familia. A su familia. Uh-huh. En el fondo, una forma velada de decir que le están dando el apoyo a él, si en el fondo, ¿qué? ¿Qué apoyo a la familia? ¿Qué relación tiene la UDI con la familia Cristian Labé? Si la relación siempre ha sido política. La relación que ellos tienen es política y que van a seguir teniendo probablemente es política. Entonces, una forma, yo te diría, cínica o maliciosa de expresar su apoyo sin ir derechamente en contra de la justicia. Ahora, los dichos de Ernesto Silva me parecen aún más graves porque han pasado ¿cuánto? 40 años para que esto se investigue. ¿Qué es lo que esperaría él? ¿Que no se investigara? ¿O que las penas fueran más bajas? Porque yo digo, o sea, las penas que ya existen en este momento para este tipo de delito son bajísimas comparadas con cómo se aplicarían ahora en tiempos de democracia, el desaparecer a una persona, el torturar a una persona o el violar a una persona, que son delitos que incluso no se persiguen respecto a la dictadura. Así que con una piedra en el pecho debería darse Ernesto Silva en relación al trabajo que ha ejercido la justicia sobre este tipo de crímenes. Por otro lado, o por último, quería consultarte, Javier, respecto de, bueno, han pasado 24 años de comenzado la democracia. Y llama la atención de que no ha habido mucho avance respecto al tema de la verdad. Se habla mucho de la verdad y justicia, se habla de el informe Rettig, se habla del informe Valech, el informe Rettig y el informe Valech, por lo menos el uno del Valech y el informe Rettig, varios de los antecedentes que fueron juntados, que fueron recopilados durante eso, vamos a poder saber de ellos casi 40 años más, en virtud de la firma que hace Ricardo Lago. Y acá cumplió un rol interesante el periodismo, gente como tú, gente como Jorge Escalante, otros más. ¿Por qué uno tiene que, de una u otra manera, conformarse con la buena voluntad y el trabajo abnegado de cierto periodismo? Lo conversamos en algún momento, sabemos lo complicado. Esto no fue escribir una novela, era testimonio de gente que abría la confianza. En particular acá, lo que tú señalabas del caso de Patricio Salvo. No es común que ex agentes hablen y sindicando a ex camarada, porque eso implica, hay pactos de silencio, hay presiones, hay círculos que todavía siguen funcionando. Y en ese sentido, ha habido un abandono tanto por parte de la justicia, más allá de esta fragmentación, pero también de parte del periodismo. ¿Hay una visión crítica ahí respecto a eso? Sí, mira, yo soy... bueno, tiene que ver con el proceso de cómo lo vivió Chile. Si tú te fijas, esto fue partió con justicia en la medida de lo posible, con juicios discretos y cortos, en el fondo con no molestar. Yo creo que ese tipo de criterios, que si bien con el tiempo han ido cambiando y se han ido endureciendo en el sentido de juzgar esto, pero llegamos a que desaparecer una persona de una pena de 5 años, por ejemplo. Ese tipo de criterios son los que fomentan que este tipo de personajes se sientan con el deber y con el derecho de participar de la vía pública y producen efectos tan contradictorios como que, por ejemplo, Rosauro Martínez Labé pase directo del Parlamento a la cárcel. Se salga el Parlamento en el acto y... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, que parece que había un movimiento y no se escuchó la última parte. Sí, digo, producen que como Cristian Labé y Rosauro Martínez Labé de ser representantes públicos, digamos, elegidos por votación popular, a delincuentes, digamos, y a tener que cumplir condena, porque no hay un mensaje claro, o no había un mensaje claro, de parte de la del poder, el poder de arriba. ¿Aló, Javier? ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, te lo fuiste totalmente en un momento. Ya. No te digo que eso, por un lado está, digamos, la falta de mensaje por parte del gobierno, y por otro lado, bueno, yo aprovecho de manifestar que no, para mí esto no es nuevo, no me llama la atención, porque mucha gente entiende que el Estado en realidad es una entidad que tuviera valores en sí misma, y en realidad el Estado no existe, el Estado son oficinas vacías. Cuando llega la gente se transforma en gobierno, y los gobiernos tienen criterios, y tienen criterios humanos. Por eso tenemos la explicación de que los violadores de los derechos humanos, por ejemplo, primero Elwin le haya dicho, está mal lo que hiciste. Después llega un otro presidente y le dice, está más o menos lo que hiciste, le dice Elwin. No te vamos a hacer mucho. Después llega otro y le dice, ¿sabes qué? En realidad estuvo mal. Llega otro y le dice, ¿sabes qué? Estuvo muy mal. Y después el tipo, o sea, va escuchando mensajes de una misma institución que durante la época militar le decía, ¿sabes qué? Matar estaba bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje que recibe esa persona? Mensaje equívoco. Entonces, ¿qué pasaría ahora, por ejemplo, en un presente si Chile, nadie lo quiere, entrara en guerra con un país limítrofe? El mensaje del gobierno sería, ¿sabes qué? Ahora matar de nuevo. Después de todo lo que te he dicho, matar está bien porque son enemigos que están afuera. Yo tengo la impresión de que ese tipo de mensaje, si bien uno quisiera recibirlo de forma objetiva y de forma realmente valórica de parte de los gobiernos, eso no existe. Y recibe, y tiene que recibir lamentablemente, y quizás está bien, en el propio ser humano, siendo capaz de juzgar, y todos estos procesos, en alguna medida, el mocito, el despertar de los cuervos, y lo que se escribe esto, digámoslo, todo lo periodístico que aparece, yo creo que va en torno a eso, a poder ayudar o a facilitar un poco al lector y al ser humano, al ciudadano, en tomar su propio juicio y en cuestionarse las cuestiones que le pueden ordenar o no hacer en un determinado momento histórico. Bueno, dentro de lo que uno infiere leyendo tus textos, más allá del tema humano, yo insisto, lo conversamos en algún momento en términos de lo fuerte, del shock, del relato, de la confianza, la complicidad que en un momento determinado da a gente que no había hablado jamás respecto a lo que le había ocurrido. Pero uno llega también, infiere respecto a la lectura de que acá había una maquinaria, había una cosa racional. De hecho, la estábamos conversando recién. No estamos hablando de gente mala, no estamos hablando de gente que en un momento determinado se desquició, o probablemente un poco en algunos casos, pero estamos hablando de un Estado. Estamos hablando de gente que, cuando se indica a Christian Labé como instructor, estamos hablando de técnicas. Estamos hablando de una cosa mecánica, estamos hablando, mira, así se tortura de mejor forma porque así logras quebrar el brazo de la manera que duela lo suficientemente para que alguien pueda hablar. Estamos hablando de una cosa planificada, estamos hablando de una cosa que, como tú mismo estás diciendo ahora, hay un Estado que te decía, esto está bien porque esta es la función que tienen ustedes ahora, es un rol. Exacto, es un pensamiento. Y ante ese pensamiento y ante esa planificación, ¿cómo puede el hombre contrarrestarlo a esa tremenda maquinaria? Solamente, yo creo, a través de la educación, a través del juicio crítico, a través de no entender estos juicios valóricos que hacen los gobiernos, que toman el bien y el mal y lo estiran como un chicle a su conveniencia, diciendo esto está bien en este momento, está mal en este otro momento, ahora vuelve a estar bien, prácticamente volviendo loco y desquiciando a cualquier persona que esté abajo observando esto. Y yo creo que la forma es ver las cosas, tratar de ver las cosas, educarse cada uno, entender que los estados y los gobiernos tienen intereses particulares y formar su juicio crítico no desde este concepto del bien y el mal que te plantean los estados, sino que más bien desde el daño. El daño que tú le haces a otro no depende del bien y el mal. El daño que tú le haces al otro es concreto y tiene efectos duraderos. Y tú lo puedes ver. Cuando tú le haces daño a otro, le haces daño a otro. Javier, estamos hablando con Javier Rebolledo, periodista. Te iba a preguntar por la Finisterra, pero ya estamos, yo sé que estás bastante apurado, esto porque Christian Labé hacía clases ahí. Salió él entre yo. Y entre eso, cuando la otra vez conversamos, ¿tú saliste de esa universidad? Sí, yo estoy haciendo clase ahora. Haciendo clase ahora a periodismo. ¿Nunca te topaste? ¿Nunca te topaste con Labé? No, cuando yo llegué a él ya lo habían sacado de acá. No sé si se había ido voluntariamente por la FUNA. Sí, porque la misma federación. La federación mismo, hizo. Sí, y aquí en la FUNA le hicieron varias FUNA, y él no sé bien si se decidió a irse o se fue, pero tuvimos una diferencia como de 2-3 meses más o menos, que nos topamos. Mira, qué bien. Oye, agradecer, sabemos que ha estado bastante ocupado, sobre todo estos días. Quieren estar llamando como loco y tiene que ver mucho también con el tema del libro, tiene mucho sentido, es una pieza clave también en este proceso judicial, y lo reivindicamos también. De hecho, ayer lo conversábamos y también lo señalamos públicamente de que esto también tiene que ver mucho con los sobrevivientes de toda la tortura. Con el caso de Patricio Salvo, que llama muchísimo la atención, no se habla mucho en los medios de él, pero es muy importante una piedra angular en este caso en particular, y también del trabajo periodístico, que implica no solamente el tema de la técnica, sino también el relacionarse humanamente y profundizar y lograr esa confianza, esa complicidad con la gente que dio su testimonio para generar una verdad histórica en este país. Así es. Sí, ¿qué? Sí. Sí, así es, tal cual. Tiene mucho valor, yo creo, bueno, Patricio Salvo tiene mucho valor, y yo rescato sobre todo el valor que tuvieron los sobrevivientes para ir más allá de ellos, más allá de lo que les pasó, más allá de lo durísimo que les pasó, y querer entregar esto como un testimonio, como tú bien señalas, y transformarlo en una verdad histórica. Te quiero agradecer, Javier, un abrazo fraterno, vamos a estar en contacto, nos estaremos viendo en alguna otra ocasión, ahí hay un café también puesto acá en la radio para cuando quieras. Muy bien, un abrazo, que estén bien. Chao, gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. Bueno, ahí yo creo que un llamado que también aclara bastante, parte también de un periodista que yo creo que contribuyó mucho en que Labé en este momento esté no podríamos decir tras la reja porque no lo está. En tela de juicio, pero, digamos. En tela de, o sea, en juicio. No, sí. Más que en tela de juicio, está en juicio, derechamente. O sea, sí, que, de haya hecho, salido, que haya salido bajo fianza no significa que el juicio no va. No, ni de hecho, libertad bajo fianza nomás. Claro. Exactamente, pero el juicio va. Y en parte también es por... el valor de quienes han declarado y también por el valor del periodismo que ha sido verdaderamente periodismo. De que ha buscado ir al fondo de las cosas, ha buscado investigar donde muchos buscan que no se investigue. Aquí en este país yo pienso que hay que agradecerle a varios periodistas. A varios periodistas que gracias a ellos se ha podido saber un poco más de la verdad. Periodistas que escribieron ya sea durante la dictadura o después de la dictadura, tanto dentro como fuera del país, tomando relatos y haciendo un periodismo de investigación profundo. Y gracias a ellos, por una parte... No hemos podido enterar de muchas situaciones que sucedieron en el país y que si no hubiese sido por ellos nunca la habríamos sabido. Y periodistas como otros, pues gracias a los cuales se ha podido enjuiciar a algunos de estos asesinos. De hecho, llama la atención, lo mencionaba delante, conversamos largamente con Javier Rebolledo cuando aparece el libro El despertar de los cuervos, que es el origen de la DINA, donde aparece la figura, de hecho la tuvimos ahí casi como primicia, la figura de Cristian Labé. Y llama la atención por qué señalo esto, porque hoy por hoy el periodismo, bueno, para qué estamos con cosas, deja bastante que desear, pero particularmente voy a simbolizarlo en tres periodistas, que son Mauricio Babel, el caso de Jorge Escalante y el caso de Javier Rebolledo, que siguieron, de hecho, trabajaron varios ahí en La Nación Domingo en algún momento, y está el caso de Comando Conjunto, siguieron con los archivos desclasificados de la dictadura, las leyes secretas de Pinochet, por ejemplo, ahí está Mauricio Babel, el caso de Jorge Escalante, no sin presiones. Hace, ustedes se recordarán, no fue hace mucho, de hecho Javier también sufrió aquello, el robo en su domicilio de cierta documentación que estaban escribiendo precisamente en términos de investigación, y presiones de todo tipo, seguimiento, de hecho en un momento, lo cuento así como anécdota, Javier estaba en un momento terminado en un restaurante y de hecho lo habían seguido un buen rato y él se va a la mesa de la persona que lo había seguido y le dijera, bueno, ya, pues, explica qué quieren, pues, ¿para qué tanta vuelta? Y termina cortándose este tipo que obviamente tenía toda pinta de ex agente y que en definitiva estas cofradías que se generan, estos pactos de silencio. Y es súper importante, porque quiero reivindicar esto, porque hay un periodismo que hace mucha falta, que en definitiva es el que empuja a cierto grado de justicia. Esta no viene por antonomasia, esta no viene cuando hay gente que está bastante cómoda con el poder y que está bastante cómoda como se han desarrollado las cosas, entrado, entre comillas, la democracia, por lo cual no van a ser grandes cosas para que esto de una u otra manera llegue a un puerto que genere la justicia suficiente para las familias, para las víctimas y para el país como historia. Entonces, es tan así que hoy día podemos ver, aunque sea así de pequeño, de hecho no hay fotos, por ejemplo, la detención de la B. Y eso habla de, o sea, cuando detienen a un... qué sé yo, futbolista que estaba tomando curado en algún lado este, pero hay 10 cámaras, aquí las filtraciones existen, y más cuando hay casos bullados, pero no hay imágenes de la detención de Cristian Labé. ¿Hasta de Contreras hubo imágenes cuando lo tomaron? De hecho no hubo imágenes de Contreras. ¿Acuerdas cuando van sacando de la casa y la hija está con histeria? No, pero la primera detención, cuando detienen a Contreras propiamente tal, no hay imágenes. De hecho, él entra con un pacto de silencio y lo único que pudieron sacarle fue a un furgón de gendarmería. De hecho, es después de otro proceso cuando aparece el tema de la casa y todo. De hecho, estamos hablando del tiempo que él se fue al sur, al fondo, y que la cogiste armada y todo el cuento. Le quita el piso a Pinochet y cuando se hace un pacto. De hecho, no existe. De hecho, la otra vez que están dando esta serie en los 90, no existe imagen de esa detención de Manuel Contreras, que incluso él después termina relatando cómo había sido y que se le cuadran cuando van y le rinden honor y todo el tema. Es cosa que se sabe por el propio Manuel Contreras. Sí, la primera vez que entra, sí, cuando entra. Es detenido y es llevado hasta Punta Peuco, el cárcel especial que se había hecho. Y salvo la que todos conocimos, que fue el traslado de Penal Cordillera para allá y que también... muy cuidado y que no se vean y todo el tema. De hecho, hay una pura imagen que fue de una cámara en altura donde él se va subiendo a un auto, ni esposado ni nada por el estilo. Hay este arrojo de impunidad porque en definitiva siguen operando y aparte porque incomoda, porque en definitiva remueve cosas y si empezáis a remover termináis en otro lado. Pero aquí teníais la prueba, por ejemplo, que de un libro, de una publicación, se abre un proceso. Porque, insisto, está el testimonio de Anatolio Zárate, pero está el testimonio de Patricio Salvo, que probablemente es la piedra angular de este caso. Estamos hablando de un ex agente de la DINA, claro, que se indica a Cristian Lavey y a otros más, presente en Tejas Verde, torturando. Claro, como decía el periodista hace un momento, un juez... Si le presentan un caso y tiene a un testigo, pero tiene todo el derecho a dudar cuando están toda esta situación después de 40 años, después de que había sido torturado. Entonces, claro, y hay un solo relato, pero si hay un relato del lado contrario, o sea, de sus iguales, que está culpándolo, ya la cosa se le pone mucho más abierta y es mucho más fácil para el juez poder decidir o determinar de que ahí, claro, hay una culpabilidad presente. Y esa es la gran diferencia que hay entre los casos en los cuales a veces a uno le da rabia que por qué... pucha, hay personas que son... procesados y luego son puestos en libertad porque faltaron antecedentes, porque no hay lo suficiente culpabilidad para poderlo condenar. Los testimonios, no hay las pruebas suficientes y todo, que es una cosa que ocurre habitualmente. Claro, y eso es claro. Y, obviamente que la persona que está segura de que está diciendo la verdad y que así fueron los hechos, termina con mucha rabia y con mucho dolor de ver de que no hay justicia frente a su caso. Y esas cosas han sucedido, y han sucedido muchas. Por lo mismo, va la reivindicación, obviamente, de que es bueno saber que hay este, no solamente tipo de periodismo, estaba la ironía, obviamente, de... ser egresado tu lado de esa universidad y hacer clases en la misma universidad que la de la B. Ahora, aclaraba que habían dos meses por lo menos de diferencia. Hubo una funa, aunque usted no lo cree, la Finisterra, la Federación funó. Sí, decía que había habido más de una. Sí. Él hacía clases de ética, historia política de Chile y de ética. Aunque a usted le parezca una paradoja, era así. Porque, bueno, en este país las paradojas son... Bueno, pero la Finisterra es controlada por lo descendiente de Maciel y O'Reilly, pues. Por lo mismo, es importante que uno... Esto, yo creo que acá lo que hay, para hacer una figura eufemística tan propia de Chile, todo es eufemismo y todo es metáfora, a propósito de que hoy día se celebra un nuevo aniversario más del premio Nobel de Literatura que ganara Pablo Neruda. País lleno de poetas. Pero yo creo que aquí hay que estar constantemente corriendo los cercos. Sobre todo corriendo los cercos éticos. Y moral. La moral no es histórica, la moral se va moviendo con los contextos históricos. Yo creo que es importante ir corriendo los cercos. Y yo creo que ha habido mucha mesura en correr los cercos. Muchísima mesura. Pero eso también es responsabilidad nuestra. O sea, no hay que quitarle el poto a la jeringa acá. Y por eso hay que empujar. Y yo creo que es buenísimo de que, salvo un par de gente de la UDI y otros más, y Gonzalo Feito, que después sale a decir no, que todo era ironía y todo el cuento, salvo gente como ellos, la mayoría celebró el hecho de que estuviera procesado un torturador. Yo creo que eso son cosas nuevas. Yo por lo mismo creo que a donde hay que correr el cerco, más que en tribunales, es a la presión política. Yo creo que si hoy día la presión política, por ejemplo, y la presión en términos sociales es fuerte, mañana se revoca el tema de la libertad bajo fianza. Esta cosa de creer que los jueces, que la gente no lee los diarios, no ve... Que funcionan, ¿sí? Sola. No, que gente de historia, que viene un Olimpo, baja a la tierra y después se va, eso no existe. O que desde por allá arriba, con el dedo marca y se acabó, no. Sí, eso no existe. Son parte, po. Están viendo la televisión, muchos de ellos tienen Twitter, muchos de ellos tienen Facebook, muchos de ellos tienen estas redes sociales, o tienen gente alrededor de que sí están metidos en las redes. O tienen familia, sabiendo, qué sé yo. Por eso, y están sabiendo qué es lo que está opinando el vulgo, como se decía antiguamente. Nos dice Diego Carlos, ya hay 26 grados en la capital. Fíjate que lo sentimos muchísimo acá. Así que a cuidarse el solcito. Buen día, compas. Saludamos ahí. La Andrea estaba preguntando una duda. Este caso es de exclusividad. ¿Un ministro se puede seguir con esa fragmentación y conseguir una condena? Es difícil, lo conversamos. Javier Rebolledo es periodista, no es abogado. Pero efectivamente, varios del tema de las causas es que los testigos están repartidos, están muy fragmentados. Porque si se juntan podría perfectamente darse, pero es bastante difícil eso, y voy a explicar el porqué. Cuando se quiso hacer este archivo de derechos humanos, ¿se acuerdan de los casos de derechos humanos de la Corte Suprema? Y la Corte Suprema le hizo la primera quita de piso al juez Sergio Muñoz, actual presidente de la Corte Suprema, que casi le valió que renunciara. De hecho, renunció a la instancia, pero después le dijeron no, porque vamos a generar una crisis política en la Corte Suprema. Bueno, se negaron, pues. Que es una especie como de archivo nacional, en el cual, obviamente, muy potente, porque eso probablemente iba a abrir un montón de casos, porque los jueces iban a tener acceso. De hecho, por ejemplo, los jueces tienen acceso a la segunda comisión Ballet. Hubo una excepción que el Instituto de Derechos Humanos les pudo hacer llegar a los jueces que están viendo casos de derechos humanos respecto a ciertas cosas, no todas. Porque está la prohibición en términos de los archivos secretos firmada por Ricardo Lago. Claro. Del informe Retin y del Ballet 1, todavía hay documentos secretos que no pueden ser vistos ni siquiera por los jueces que están llevando causa de derechos humanos en base a este pacto de silencio institucional que está firmado por Ricardo Lagos Escobar. Así la cosa. Así que, bueno, vamos a seguir con más información. Vamos a estar atentos a lo que ocurra, obviamente, con Cristian Lave Galilea. Y bueno, sobre todo lo que va a ocurrir mañana. Porque mañana se va a revisar el tema de la libertad bajo fianza. Yo insisto que hay que echar lo suficientemente las pelotas para que esto sea... Así es. Perdón. Nos vamos a ir a una pausa musical. Hay temas interesantes para revisar. Hay mucho tema nacional. Sigue el caso Penta, ya saltó a la DC, ya lo comentamos ayer, el caso de Alberto Undurraga. Pero quiero darme un tiempo a la vuelta de la pausa musical. Mandé un temita, ¿lo viste? Sí, ya lo tengo listo. Perfecto. A ver si habla. Por favor. Y tengo listo el de Pichi Wenchu también, que había dejado ayer y lo dejamos pasar. Así que vamos a ir con Rate, vamos a ir con Cholo Soy y todos los que programaron. El temita. Nos vamos a ir con una editorial a la vuelta que está muy, muy, muy... Yo creo que es una editorial histórica. No es la primera, hay una anterior, pero esta editorial es histórica por el tono que ocupa y por lo que reivindica. Es una editorial del New York Times que tiene relación a Cuba, que se llama La impresionante contribución de Cuba en la lucha contra el ébola. Aplaude a rabiar y se pone de pie, como diría Sabito Livingston, con Cuba. Y trata muy mal a Estados Unidos y lo trata de inhumano. No, está notable la editorial, que viene siendo como la segunda editorial. Hay una que no fue hace mucho, fue hace unas cuantas semanas, que New York Times, estoy hablando de la editorial, no estuvo en una crónica, desde la editorial pide quitar el bloqueo a Cuba. Dice Estados Unidos, ya llegó el tiempo, no tiene ninguna justificación. Y vamos a revisar eso porque está interesante y sobre todo para hablar sobre el ébola, que vamos a estar conversando. y cómo estos médicos cubanos enviados por el gobierno cubano han ido a primera línea, a riesgo de infectarse. Sí. Mientras otro envía. Y el, la loa que hace el New York Times es impresionante. Una editorial histórica, pero cuando digo que aplaude a Cuba y le carga la Biblia, le hace queque y todo el cuento, me estoy quedando corto en el tono que hace esta editorial de uno de los diarios más influyentes en Estados Unidos, que es el New York Times. Con eso nos vamos a estar a la vuelta de la pausa musical y nos vamos a ir entonces con los temas programados. Nos mandó uno. ¿Quiere dedicarlo a este? No, o sea, era porque es del nuevo disco y estaba escuchando ayer y estaba bueno el disco. Pero cabe junto. Sí, hay ratas que hay que mencionar en este momento como la ve. Póngale un tema de Kike Neira. ¿Qué quería hacernos dormir, Marcos Canavi? Sí, hemos puesto el tema de Kike Neira. Pero como que en la tapa Gondwana. Oye, hace tiempo no escucho Gondwana. Pues acá escuchamos Gondwana, no siempre, pero lo sabemos. Bueno, que acá cuando se escucha una canción no se vuelve a escuchar nunca más. Ana Karina dice, ¿saben en qué va la huelga de Scotiabank? Sí, sí, sabemos lo que va. Sí, lo vi hoy día. Sigue Mega. Están funando a los gerentes, está la huelga de Mega, está la huelga de la gente del MIM. Hay un meme muy bueno de Mega, que salía Don Ramón, llevo 20 años apareciendo en este canal y aún no puedo pagar la renta. Expresa un poco cómo es la situación en Mega. Sí, pues, y también... Bueno, oye, calmado, mira, noticia ahí. Breaking news, dice, casi me allanan los ratis por error recién, dice Profitador. Hoy vamos a conversar, ¿qué habrá pasado? Es que son los 6 años de Profitando. Puede haber sido eso. Puede ser de que estaba liderando el foro ñoño también. Oye. Que claramente la vamos a la pausa musical, que a la vuelta hablamos de todo eso. Nada, pues a ver si contactamos a Profitador que nos cuente qué cresta le pasó ahí, con cómo la PDI está llenándole la casa por error. Mira tú. Por error. ¿No es primera vez que pasa eso? No, sí. Para nada. No, eso no. Eso pasa comúnmente en este país. Pero en fin. Pero no alcanzaron. Dice que no, ahí vamos a conversarlo. Nos vamos a ir a la pausa musical. Ya volvemos, seguimos hasta pasadito la una en este matinal de Radio Villa Francia, como todos los días de lunes a viernes. Nos vamos entonces, ratas, del último disco de las manos de Filippi. Así es. Tremenda vasca. Es una banda que no está fraccionada. No, de hecho... Aquí viene la talla. Acá viene la talla. De hecho, por ejemplo, en la FEUC van dos listas de los troscos. Vamos a estar revisando un paneo de las elecciones universitarias. Yo ayer leí un tweet, pero no lo voy a decir para que no se sienta nadie. Pero estaba muy bueno. Dice, más cuico que foto de candidato de lista universitaria. Una pinta increíble. Pero bueno, es como el fotocarné de techo para Chile. No vamos a la pausa musical, ya está sonando, pero la vamos a parar ahí. Nos vamos a ir entonces con Ratas. Esto es el del último disco de Las Manos de Filippi. Suena Rata en Radio Villa Francia. Ya volvemos. Porque estemos despiertos, porque viva la vida como si hubieras muerto, pero contento.

sed de poder. Tú finges justicia y corrompes al fiel. El velo de engaños tendrá que caer. Si juegas con fuego, tu alma va a arder. Oh, oh, traficante, traficantes de fe. Más fuerte seré, la luz de mi padre me va a proteger. Tu lengua ensucia el nombre de él. No mientas, no juzgues, quien todo lo ve. Oh, oh, hey. Traficante, traficantes de fe. Está el corazón abierto, no podemos olvidarlo. A

vecinos en Numancia. Si lo desahucia el banco este lunes, ¿quién hará el hombre con tus cimientos? Y al banco de alimentos vas con corbata. Sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá. Se escuchará, llamará. Únete al grito de los cansados. La vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas. Brilla en la tarde tu luz de aurora. Que no se olviden de tu alegría, no se olviden. Que la tristeza si es compartida, si es compartida. Se vuelve rabia que cambia vida. Que escuchará, llamará. Únete al grito de los cansados. La vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas. Que no se olviden de tu alegría. Que la tristeza si es compartida. Se vuelve rabia que cambia vida. Se alargará. Únete al grito de los cansados. La vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, también en la comodidad de donde tú quieras estar, en el trabajo, sacando la vuelta, cesante, como la mayoría de los que escuchan este programa, etcétera, etcétera. Puedes escuchar el material. Y ya queda un minuto, así que el saludo hacia la pasada, pero ya terminando en el 107.1 de la comuna de San Fernando. Esto es en Radio Aucan, que estamos todos los días de 10 a 12. Recuerda, porque después empieza el Club de los Aucanitos. Con el tío... Con el tío Centra Eddy. Sí, el tío Centrander. Líder de foro. Que él debería hacer una radio como Ñoñoa. Pero le mandamos un saludo también fraterno. Ayer, por meternos a saludar a alguien, quedamos metidos en un foro ñoño eterno. Pero un saludo de cumpleaños a Profitando.com, que sí, cumplía un año más. Seis años. Seis años. Seis años junto a acá a todos ahí difundiendo noticias. Y que la PDI opinión. Quería celebrarlo en grande, parece. Claro, la PDI dijo, ya hemos aguantado la celeridad de la justicia, ya ha demorado demasiado, así que 6 años ya era suficiente para profitando, así que entraron a la casa, no, intentaron entrar a la casa del profitador porque leyeron mal la dirección, como dice ahí él mismo, parece que andan tan jalados que ni pueden leer ni la dirección bien. Entonces parece que dijeron, bueno, tal lugar, no era este, bueno, perdón, me voy. Tú, a ti te tocó. Claro, así que bueno, ahí todos somos profitador, se vuelve un lema una vez más. ¿Ayer fue el cumpleaños? Hoy día parece, porque por lo menos lo anunció desde las 12, así que le mandamos un caluroso saludo, un abrazo, sí. Y harta fuerza para seguir adelante y que ponga un detente en la puerta para que no entre el... Claro, o de hecho yo creo que deberíamos tal vez hacer una colecta para una dirección, un número más grande para la casa de profitador. También podría ser. Sí, para que ahorrémonos eso y le compramos a un medio de 700 pesos. En el centro Concepción, ahí en también Mercado. O que le pida disculpas a Emilio Morales por haberlo funado. No he visto mucho a Emilio. Sí, he estado bien ausente, pero. ¿Ah? Porque se está dedicando a la política. O sea, por eso está ausente ya. Sí, se estaba dedicando a eso de la política. Bueno, si nos está escuchando por ahí escondido, le mandamos un saludo también. Sí, si está escuchando ahí desde la sede de algún partido, le mandamos un caluroso abrazo. No, nosotros a los políticos. Es notable eso. ¿Tú escuchaste ese? No. ¿No escuchaste lo de Emilio Morales? No. Pucha, me obligará a buscarlo. Y así sí. Me da ahí un tiempito. Busca y encontrarás. Ya estaba evangelizando. Ay, qué loca ayer. Ecumenismo le decían. Sincretismo. Oye, escuché ayer. Dijo, encuentro entre iglesias. Cachapo. Ayer. Bolívar se reía nomás. Ecumenismo puro. Claro, porque acá está el agnóstico, el ateo y el creyente. Y es nada. Hoy, de hecho, hay una película muy buena, se llama algo de Children's Sower, que está, la recomiendo. Es de como el año pasado, todo el tema que tiene que ver con una secta. Está muy buena. Muy buena película, con bajo recurso, pero trabaja en términos psicológicos cómo la gente está dispuesta o llega a niveles... Para formar secta y todo eso. Exactamente. De hecho, hay una cosa bien, insisto, porque aparte ocupa el tema de cámara en mano. Está re bueno, y si lo pueden gustar, se llama Children Sour. Sí. Porque a mí me llama la atención que muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente que cae en esta secta, entra y la forma y todo lo demás, no es gente con un nivel educacional bajo, ni con un nivel intelectual bajo, sino que al contrario. De hecho, con gran poder de convicción, carisma. Claro, obviamente, los que lo dirigen. Los que lo dirigen, pero la gente que se acerca. El grueso y también. Sí. Claro, la base, la masa que está ahí. Sí. Es gente con un nivel profesional, es gente que tiene cierta estatus intelectual. Y eso me llama la atención. Sí. Que lo encuentro tan. Que tiene que ver con un increíble. Tema más de soledad, que tiene que ver con un tema más de búsqueda, sí, y con varias otras carencias, que en definitiva son llenadas. Y quiebres que otro. Han tenido con sus religiones anteriores y cosas así, supongo. Por eso todos los Alfonso Libre en algún momento van a terminar haciendo algún acto reñido con la moral. Bueno, hablando en serio, pues, de que bueno. Las sectas. Pegan bien en la élite, un hecho, pregúntenle a Opus Dei o a los legionarios. Por eso, po. Dice claro. Ana Karina, no, pues líder, somos todos muy ñoños los que te seguimos. ¿Viste? Que ñoñoísmo puro. Sí, po. Ana Karina ahí aspira a ser la elegida. Sí, po. Ñoñoísmo, roboterismo, no sé cómo se diga. Sí, po, ahí descubrimos cosas, pero no las vamos a contar. Pero algún día las desclasificaremos. En fin. Habíamos quedado de hablar de una editorial que tiene que ver con el New York Times, que aparece hace un par de días. Esto sale publicado originalmente el 19 de octubre, en la versión en inglés, que se llama La impresionante contribución de Cuba en la lucha contra el ébola. Y aquí hace varios, contextualiza bastante bien la problemática de el ébola, pero le hace un queque gigante a Cuba. Aplaude, de hecho, y celebra esta cosa que de una u otra manera ha destacado. De hecho, dice algo así como, bueno, esto lo hace de forma deliberada el gobierno de Cuba, pero enhorabuena, porque esto salva vidas. O sea, mientras otros están ahí, si es que prestan cosas, todo el cuento, los tipos están, mandan médicos en primera línea que están, de hecho, a riesgo de infectarse. De hecho, recuerda el New York Times que Cuba mandó médicos a Haití, sí, a diferencia de otros que mandaban soldados, y se infectaron de ébola. Y llegaron a Cuba algunos médicos infectados y fueron tratados en Cuba, en Haití. Pero no de ébola. No de ébola. De hecho, de ébola. No, pues en Haití no había ébola. Sí. De hecho, acá sale estoy leyendo acá precisamente la... Pon el link, por favor, súbelo a la... Lo voy a subir acá. Sí, porque en Haití lo que había era... Cólera. Porque y de hecho el ébola no había salido de África. Claro, no, pues no había salido de África. Y... Él lo va a buscar, espérate. Y hubo gente que se infectó con sida, no, con ¿cómo se llama? Con... Cólera. Sí. Que de hecho también hubo brote acá, de hecho en la misma época, sí, en Chile. Y a principios de los 90 también. Po. No, en principios de los 90 fue terrible, no me acuerdo, fue bien, bien fuerte. Aunque sí, si bien no fueron tantos casos, sí hubo un aparataje que ahí, bueno, yo la verdad no soy muy amigo de las teorías conspirativas ni nada por el estilo. Ya. De hecho, la verdad estoy confundido. Todos los días que reviso Facebook me confundo. Porque un día me dicen que es todo un invento y el otro día me dice que tome precauciones y el otro día me dice este y el mismo medio. Claro. No voy a decir cuál, pero para el caso hay que ser un poquito escéptico a esta altura. Sí. Bueno. Yo diría a la ciudadanía que sea más escéptica. Bueno, el tema es el siguiente. Dice, voy a leer algunas frases puntuales de esta editorial. Cuba es una isla pobre y relativamente aislada, queda a más de 7.000 kilómetros de los países africanos donde el ébola se está esparciendo a un ritmo alarmante. Sin embargo, debido a su compromiso de desplazar a cientos de médicos y enfermeros al eje de la pandemia, Cuba podría terminar jugando el papel más destacado entre las naciones que están trabajando para frenar la propagación del virus. La enorme contribución de Cuba sin duda forma parte de su esfuerzo por mejorar su estatus en el escenario mundial. Aún así, debe ser aplaudida y imitada. Así empieza la editorial de el New York Times respecto a aquello. Dice, más de 400 profesionales médicos han sido infectados y aproximadamente 4.450 pacientes han muerto. Esto en África, dado que han diagnosticado unos pocos casos en Estados Unidos y Europa y las autoridades médicas temen que el virus pronto podría volverse una crisis mundial. Y aquí tira uno de los primeros palos. Es lamentable que Washington, el principal contribuyente financiero a la lucha contra el ébola, no tenga vínculos diplomáticos con La Habana, dado que Cuba podría terminar desempeñando la labor más vital. En este caso, la enemistad tiene repercusiones de vida o muerte, ya que las dos capitales no tienen mecanismos para coordinar sus esfuerzos a alto nivel. Para la administración de Obama, este dilema tiene que enfatizar la idea de que los frutos de normalizar la relación con Cuba conlleva mucho más beneficios que riesgos. De hecho, aquí voy a leer otra parte que me parece una cuestión fuerte, que hace la crítica precisamente a que el secretario de Estado, John Kerry, elogió el viernes el coraje de todo profesional médico que está asumiendo este desafío e hizo una alusión breve a la contribución de Cuba, así como de pasada. El ejército estadounidense ha desplazado aproximadamente 550 soldados para respaldar las autoridades médicas en los países afectados. Sería cuestión de sentido común y compasión que el Pentágono le ofreciera asistencia a los cubanos. En caso de que alguno se enfermase, por ejemplo, debería darle acceso al centro médico que construyó en la capital de Liberia y ayudar con la evacuación de médicos enfermos. Es indispensable reconocer que la labor de los especialistas cubanos contribuye al esfuerzo mundial. Y aquí, otro mazazo. Sin embargo, las autoridades estadounidenses insensiblemente se han rehusado a indicar si estarían dispuestos a brindar algún tipo de apoyo. Cuba ha enviado médicos y enfermeros a zonas de desastre durante décadas, luego del huracán Katrina del 2005, por ejemplo. El gobierno en La Habana ofreció enviar a equipos médicos para atender heridos en Nueva Orleans. Líderes estadounidenses rechazaron ese ofrecimiento. Pero se alegraron al oír, en días recientes, que Cuba estuviera movilizando un grupo de paramisiones en Sierra Leona, Liberia y Guinea. Los mismos. El primer grupo enviado por Cuba de 165 profesionales llegó a Sierra Leona en días recientes. José Luis Di Fabio, el representante de la entidad de salud, dijo que el equipo enviado a África incluye médicos que han trabajado anteriormente en la región, los cuales lo hacen aún más valioso. Cuba cuenta con un personal de salud muy competente, dijo Di Fabio, quien es de origen uruguayo. Va a saltarme varias cosas y para ir al remate de esta editorial del New York Times. En una columna publicada este fin de semana en el diario del gobierno cubano, el Granma, Fidel Castro argumenta que Estados Unidos y Cuba deben poner a un lado sus diferencias, así sea temporalmente, para combatir una amenaza global. El diario cierra. Tiene toda la razón. Está hablando que esto salió publicado, sí, en inglés, ya está la traducción, obviamente lo puede conseguir ahí mismo, está el New York Times en español. O sea, aplicándose al Granma, pues. Dándole la razón a Fidel. Sí, pues, no, sí, es impresionante. Y... claro que jamás en estos años jamás lo habían hecho. Uh-huh. Y yo creo que además... pero que hay una cosa real, la mayoría de los países lo que están haciendo es mandar plata. Según Jaime, estamos muteados en online. Acabo de revisar y estamos en online. Así que probablemente el Joaquín le mutió particularmente la radio a Jaime. No, yo creo que es brigada de delitos sexuales de la PDI, pero... pero eso ya es otro tema. Pero ya no hablemos de la PDI porque ya fue a hacerle el feliz cumpleaños y las mañanitas a bueno, profitador. A lo mejor a eso. Volviendo con el tema para no perder, ¿no? Este es la segunda editorial pro Cuba que hace el New York Times. Insisto, es la segunda, porque la otra fue el 11 de octubre, que se titulaba, editorial del New York Times, Tiempo de acabar el embargo a Cuba. Chúpate esa. Y que decía que no había ninguna razón, ni Obama. De hecho, todas las excusas que se han tenido, de hecho, hoy día no son válidas. Y dice, es más, se contradice el gobierno estadounidense al castigar a Cuba con el embargo, porque básicamente Cuba ha hecho todos los cambios y por lo mismo que Estados Unidos alega a Cuba, está incumpliendo él a embargarlo. ¿Por qué? Porque ha aislado a la isla cubana cuando dice que eso es parte del régimen, ha sido por la política y decisiones del propio Estados Unidos y de las distintas administraciones desde el año 62. Llama la atención esta editorial, insisto, porque estamos hablando del New York Times, no estamos hablando de cualquier periódico, estamos hablando de uno de los más influyentes de Estados Unidos, que dicho sea de paso, le aprovecha de pegar dos coscorrones bastante fuertes, en los que llama no solamente en términos de torpeza, sino de insensibles a la administración de Obama y prácticamente de poco humanos, por no coordinar con los propios cubanos que sí están enviando en primera línea a sus médicos. Ojo, no están enviando soldados, están enviando médicos. Y qué importante, y que no es la primera vez, de hecho tiene que ver con la política de lo que se llama el ejército de batas blancas, del gobierno cubano, que en definitiva a distintas... de hecho, acá en Chile, después del terremoto, varios médicos cubanos llegaron a la zona del Maule, por ejemplo, y ha sido parte de la política exterior que ha tenido Cuba con países que incluso no tienen ninguna afinidad política. De hecho, cuando ofrece, después del huracán Katrina en Nueva Orleans, una de las zonas más golpeadas, no solamente por el huracán, sino por la pobreza en Estados Unidos, fueron ellos los que rechazaron a los médicos cubanos. Me refiero al líder estadounidense y a la propia administración en ese tiempo, que estaba George Bush, hijo, si no me equivoco. Que, dicho sea de paso, no hicieron prácticamente nada por New Orleans. O sea... hago un pequeño paréntesis. Pelusa dice, no están muteados. Yo escucho bien. Jaime. No, po. Está tratando de boicotear esto. No es la inmortal del cangrejo. Tus venganzas serán otro espacio. Gracias. Continuamos. Sí. No, lo que decía es que además el Estado norteamericano, estadounidense, no hizo nada prácticamente por New Orleans en ese momento. Y además se dio el lujo de rechazar la ayuda. Yo creo que algo similar está pasando en el caso de los distintos países africanos afectados por el ébola, en donde uno ve esa figura que parece bastante absurda, de bueno, vamos a mandar 5.000 soldados para combatir el ébola, como si se tratara de un ejército. Claro. En realidad lo que está haciendo es buscando el control social. buscando militarizar la zona para generar cuarentena, y en realidad lo que está pensando Estados Unidos, y se nota bastante claro, y el resto de las naciones que está metida ahí, es evitar la propagación del ébola. Yo no veo ahí un profundo y real interés de eliminar el brote, sino claro, de que dejen de morir, dejen de sufrir. No, principalmente es que ojalá la cuestión no aumente mucho, porque como toda epidemia, si es que aumenta mucho portador, eso aumenta las probabilidades de expansión y pasar a ser pandemia. Claro, pero principalmente eso, ¿no? Yo creo que no hay una verdadera razón humanitaria en la intervención de Estados Unidos, y lo digo muy sinceramente. O sea, si es necesario matar a alguien en toque de queda, lo van a hacer, porque en realidad lo que quieren ellos es que no se propague. Muy distinto a lo que están haciendo los médicos cubanos, que yo creo que acá hay una noción humanitaria, también hay una relación que uno mismo vio también en este viaje del mismo Che, que fue al Congo también, de una vinculación, podríamos decir, entre los países del tercer mundo, que Cuba yo creo que sigue respetando y sigue considerando, y van los médicos a curar la enfermedad, a sanar, a aliviar el dolor, que es un enfoque muy distinto al enfoque que estaba llevando Estados Unidos y los países de la Unión Europea en esto mismo. Entonces yo le aplaudo a los médicos cubanos, y aplaudo también la iniciativa. Yo creo que además es una forma también de mostrar un modelo y de enrostrarle también a Estados Unidos que el modelo cubano tiene su gran desgracia, tiene su efectividad, y en el caso de la medicina han logrado avanzar muchísimo. Y claramente tiene un sistema de salud muchísimo mejor que el sistema de salud estadounidense, que si uno tiene un seguro, primero carísimo, y segundo la calidad de la salud no es muy buena en Estados Unidos tampoco. De hecho, critica precisamente a las aseguradoras, que de hecho tanto el tema de los aviones como en otros casos se ha negado a financiar o, por ejemplo, llevar gente, o que de una u otra manera prestar los aviones en términos de los seguros. O sea, lo que están viendo es la rentabilidad. Le interesa un carajo si muere gente o no. Insisto, esta es la segunda editorial en el mes que pro-cubana del New York Times, que implica una discusión mucho más profunda. O sea, acá no se tiene que ver con hacer propaganda más. Mira qué bonitos son el New York Times. Acá hay un hecho concreto que tiene que ver con el tema del ébola, particularmente en África. De hecho, llama la atención de que en el caso de la auxiliar de enfermería española, Teresa Rojas, si no me equivoco, y hay otra enfermera en otro lado, estoy entrando en Europa, pero en Estados Unidos no es el caso. Bueno, se están curando. De hecho, el último examen de la española salió negativo para ébola. Entonces, dice, bueno, esto es manejable. De hecho, recordemos de que España retiró a los misioneros que estaban allá en África, que eran españoles. Entonces, y tenéis por otro lado a estos ejércitos de batas blancas cubanos yendo a la primera línea. O sea, cuando otros envían ejércitos, en términos de soldados me refiero, es bien, insisto, interesante, y que en definitiva, bueno, así se hacen relaciones exteriores. Po. Bueno, toda la gente que le da ébola, todos no fallecen. Uh-huh. Hay gente que... Obvio. Sí, tiene que ver temas con condiciones, pero, y con tema de tratamiento. Claro, de tratamiento, del sistema higiénico que los rodea, hay varias cosas. Por lo tanto, eran factibles de que la enfermera se mejorara y la otra persona. Son pocos los casos, que son dos, creo, los casos de fallecimiento, uno en Estados Unidos, uno en Italia, me parece. Entonces, no es mucho. En cambio, en África, si hay esta atención y esta situación de parte de los médicos cubanos, que van, están con la gente y van superando y ayudándolo a superar las situaciones que hagan más mortífera la enfermedad, obviamente que va a haber más gente que se salve. la enfermedad va a irse restringiendo a un sector mucho más acotado. Por lo tanto, están dando un ejemplo al mundo de cuál es el camino a seguir. Pero recordemos cuando hablábamos con Bolívar acá mismo, el párroco de acá de estación de ¿cómo se llama? De la de Robert Kennedy Villa Francia, y él nos decía que claro, él, veía de que la situación en África era justamente llevar ejército para controlar las zonas, sobre todo las zonas donde están más introduciéndose los intereses europeos y norteamericanos en cuanto a petróleo y distintas materias primas que están sacando y saqueando constantemente de África. Y para evitar que la gente vaya a reaccionar frente a esta situación de explotación, llevan ejército. Y es lo que están haciendo. No, claro, hay un punto que está ese de llevar ejército. A mí siempre me parece que... O sea, yo no le creo nada a esas teorías de que no pusieron la enfermedad para controlar esos lugares y que... No creo eso. Pero sí creo que ante coyuntura se pueden aplicar agendas. Claro. Entonces, por ejemplo, ante la coyuntura de una epidemia, tú puedes aplicar la agenda de controlar sectores que te parecen estratégicos. Y de ver el brote, y algo también es que tú también puedes controlar el grado de expansión del brote. Claro, o sea, imagínate que en una mina de diamantes ven que el brote y se les termine, empiece a terminar a los trabajadores, claro. Van a tener problemas, nadie va a querer ir a trabajar allí. En cambio, si hacen un cerco militar alrededor, obviamente que la enfermedad no va a pasar, pero le importa un pepino si al otro lado se están muriendo de la enfermedad, porque no hay ninguna política de ayudarlos, de evitar de que la enfermedad siga aumentando y que o que pueda haber alguna posibilidad de sanarse. No les interesa. Mientras la tengan ahí, acotada en un sector determinado donde no les moleste ni a ellos, ni se vaya a ser un problema para el resto del mundo, porque el mundo estaba en peligro cuando un caso apareció en Estados Unidos. ¿Te acuerdas los titulares estúpidos? Sí, o cuando llegó a España. Por eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que ahí uno se da cuenta de que esta cuestión está totalmente manipulada. De eso de que sea el ébola de laboratorio o no laboratorio, que sea que la trajo un chimpancé, un cocodrilo, no sé qué otro animalito raro, no es lo importante ni lo es lo más esencial. Lo esencial e importante es cómo evitar de que esta epidemia se acabe, se mejore la situación, pero no solo para los sectores donde a ellos les conviene que no haya, sino que para toda África. Así es. Porque hacia allá va el asunto, y me parece, y por lo que yo he escuchado y he podido enterarme, lo que está haciendo justamente el gobierno de Cuba, mandando a estos médicos, es eso, controlar la enfermedad, no controlar los territorios, que es lo que está haciendo claro. Estados Unidos y Europa. Porque no es solamente Estados Unidos que está metido en este asunto, también Europa, con sus empresas que están ahí interviniendo en distintos sectores de África. Claro, es que yo creo que está la diferencia de enfoque, entre un enfoque, podría decir, humanista, humanitario, por ejemplo, como el cubano, en donde no hay un interés económico, en donde no están viendo, o sea, de hecho, para una isla como Cuba, que ya la tienen aislada, controlar que no llegue el ébola es relativamente mucho más fácil. Uh-huh. O sea, pueden hacerlo. Claro. Y de hecho pueden hacerlo mejor que Europa, pueden hacerlo mejor que Estados Unidos. Han controlado el SIDA, han controlado eso, un montón claro. de cosas. El tema es que Cuba no está pensando en los negocios, no está pensando en el petróleo, no está pensando en los diamantes, no está pensando en que estamos haciendo esto para que no nos llegue a nosotros, sino que está pensando en un enfoque humanitario. Y el enfoque humanitario es que la gente sea donde sea, en este caso África, se deje de morir. Siempre me está pensando desde un punto de vista político, que me parece bastante asertivo. Como forma de propaganda. Esto es relación exterior. Esto, a ver, ¿cuál es la imagen que tiene un país? Disculpa, son varias de las tragedias, insisto, indistintamente de cuál es el signo político del gobierno en particular que tenga un país, y lo primero que ofrece Cuba son médicos. Eso es una decisión política. Es una decisión política asertiva y aplaudible. De hegemonía, de hegemonía en medicina. Porque básicamente lo que te está diciendo es, mientras otros envían soldados y no paran nada, nosotros enviamos médicos. Eso en términos de imagen se ve bastante bien. Y es astuto, po. Además, entonces la discusión aquí no es, mira, oye, qué utilitarista el caso de Cuba. La pregunta es, ¿por qué los otros no hacen lo mismo? Claro. Con tantos recursos que tienen. ¿Por qué hay países que, en vez de gastar tantos recursos en preparar personal, ya tanto médico o en las áreas que sea, la preparan en la parte militar para invadir, para instalarse, para poder obtener recursos para ellos? Y nada más que eso. Pero, en cambio, países que como Cuba, un país pequeño, y que tiene tantos médicos, o sea, se puede dar el lujo, digamos, de mandar médicos a África para combatir el ébola. Cuando acá en Chile, pucha, nosotros estaríamos de poder tener los médicos que se necesitan solamente para la atención del país, y no lo tenemos. Po. Claro, ahí también hay un punto. O sea, pero hay plata para gastarla en qué, en un ejército que no sé para qué no puede servir en este momento. Claro, Cuba también como propaganda, también lo que te está diciendo, bueno, nosotros tenemos tan buena salud, tan buena medicina, que podemos mandar médicos. O sea, si por ejemplo Chile decidiera, oye, ¿sabes qué? Vamos a mandar a nuestros mejores epidemiólogos a África. Tú dices, oye, pero discúlpenme, pero no puedo ni atenderme, y ustedes van a mandar doctores afuera. Que la caga, porque el sistema público acá pasa colapsado. O sea, sacar cualquiera del sistema público para mandarlo a otro lado es gravísimo. Tú sacas a los extranjeros que están trabajando acá. Sacas a los extranjeros y por estas cuestiones media xenofóbicas que hay. Y dijeran, ya, todos los médicos cubanos, venezolanos y qué sé yo, se van. No, hay más ecuatorianos, peruanos y cubanos son los que más hay. Sí. Venezolano no mucho, porque de hecho empezaron hace pocos años la ELAM ellos en Venezuela. Claro, pero imagínate, bueno, aunque sean pocos y lo echan a todos, colapsa. El país, a los dos meses ya la mitad está muerto, porque no hay médico que lo atienda. Además que Cuba no solo se ha preocupado, así que yo pienso de que la preparación que tiene para combatir el ébola debe ser altísima, y deben estar muy bien preparados, tanto para ellos no contagiarse como para poder salvar vida y evitar de que esto siga propagándose. Porque hay que ver que se metieron en el asunto del cáncer, salieron adelante. Vieron el asunto oftalmológico, fueron los primeros. En la parte, así, hay un montón de enfermedades, sí, las cuales ellos han podido frenarla. Y así, hay un montón de cuestiones. Mi cuñado tiene un problema de gota. Se trató en Cuba, po. Y también eso muestra un modelo de gestión, que yo creo que también es interesante. Lo que demuestra Cuba es que le rompe el discurso a toda la industria médica y farmacéutica europea y estadounidense. Por lo siguiente, lo mismo que acá se hace también en la radio, la gestión. Claro. Decirle al mundo, oye, Cuba no tiene mucha plata. Cuba, como decían la misma editorial de New York Times, Cuba es un país pobre. Cuba es un país pobre en parte también debido a este bloqueo que le han hecho Estados Unidos y que sus aliados han tomado y han aceptado religiosamente. Ese bloqueo ha hecho que Cuba sea pobre, pero aún siendo un país relativamente pobre, y siendo aún que no tiene la plata de las grandes inversiones que se hacen en la ciencia internacionalmente, en Europa y en Estados Unidos, tiene la mejor medicina del mundo. sin requerir esos dineros. Entonces lo que te está diciendo, bueno, parece que este modelo de que todo tiene su precio, de que todo se hace al son del dinero y al son de la plata, no es muy cierto. Obvio que no, po. ¿Por qué? Porque a ese sistema del dinero y del les conviene que hayan enfermedades. Les conviene, ¿por qué? Porque eso lucra la farmacéutica, lucra los laboratorios, lucran todo eso. Entonces necesitan tener a esa masa enferma para poder ellos seguir lucrando. Porque si de lo contrario viene la quiebra de la farmacéutica, ¿o no? Claro, pues la farmacéutica. Entonces, ese es el problema. La farmacéutica es un modelo industrial. En Cuba no importa eso, ¿por qué? Porque la medicina es gratis. ¿Ah? Y porque los medicamentos son gratis. ¿Ah? A no ser que tú vengas de acá, ¿po? ¿Ah? Claro. Ah, no, claro. O como Alamán u otros más que se van a. Claro. Allá. Y para ello también fue gratis la medicina, ¿po? Claro. No, allá no fue gratis. Ah, no, ellos tienen que pagar un... En general, hay casos excepcionales, en general a los extranjeros, particularmente a los que van en medicina especializada, que Cuba tiene, estamos hablando del caso de la Camin con Alamán, que tenían un hijo que tenía un problema, no recuerdo la patología en términos concretos, fueron allá, ellos pagaban y todo el tema. Obviamente igual es súper barato en comparación a cualquier otro, y de hecho fue recibido, y de hecho hay una foto ahí de Fidel Castro con Andrea Alamán. No son los únicos casos en Chile que han terminado en ¿cómo se llama? En Cuba, en tema de terapia, tiene buena tema de terapia en términos de droga. Vuelvo a insistir que perdido varias cosas Cuba en este último tiempo. De hecho, eso un poco también lo que dice la otra editorial, que tiene que ver con el tema del embargo, que ha liberalizado de una otra manera, que hay cierto germen de capitalismo en Cuba, cosa que es cierta. De hecho, se está buscando inversión. De hecho, hay una inversión bastante grande que tiene que ver con el tema del puerto en Cuba, inversión particularmente brasileña. En las últimas, por lo menos dos décadas, la gran inversión que ha habido en Cuba es canadiense y española. Sobre todo en el asunto del turismo. Particularmente el tema de minero, tema de níquel. Entonces, claro, ha habido una liberalización de la economía cubana, de una apertura que tiene que ver también con las condicionantes que tiene por este embargo. Entonces, esto no es tan gratuito. De hecho, la otra editorial que hacía mención del New York Times decía, bueno, Cuba se ha abierto al libre mercado, ha hecho condiciones, y probablemente si se abre más y se quita el embargo puede ser mucho más radicalizado eso. Obviamente hay una intencionalidad ahí. Ahora, en virtud de esto, que tiene que ver con un tema humanitario, Cuba tiene una política que no es nueva, lleva décadas. Recuerdo la primera vez que se levanta esta cosa el ejército de batas blancas, que tiene que ver con una carta de Fidel, y es una política asertiva y una política fría. Es una política de decir, bueno, nuestra carta de presentación, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Es a través de, vamos a enviar médicos. Cuba va a ser conocido en el mundo por enviar médicos. Y la medicina cubana es bastante buena, independiente de que tienen bastante problemas los que llegan de la Lama acá en Chile, por el recelo, bueno, como todos los colegios, como todos los gremios. De hecho, particularmente el año pasado tuvieron muchísimos problemas, porque hay ahí esta pugna, presión gremial de parte del Colegio Médico de Chile para no hacérsela tan fácil a los médicos, particularmente de Cuba. De hecho, se acusa a sesgo y sesgo político, en discriminación en ese sentido. Y también forma médicos chilenos Cuba. O sea, también existen médicos que, o sea, chilenos, estudiantes chilenos que van a formarse a Cuba y que después vuelven. Mucho, claro, independientemente que ha parado el tema, porque hay una política, han cambiado muchas cosas en Cuba. Por eso yo hablaba de la ELAM, que ahora hay una en Venezuela. La ELAM es la Escuela Latinoamericana de Medicina. De hecho, ha cambiado porque han pasado muchas cosas en Cuba. De hecho, hay un cierre de una de no recuerdo cuál en particular. Yo tengo varios amigos salidos de la ELAM y claro, pero también cabe decir, por ejemplo, acá se hacía mucho por cupos políticos. Hay muchos que iban a estudiar a Cuba y hoy día tienen clínicas privadas. Y la pelota de que aquí la salud y todo el tema, la vocación y todo el cuento en clínicas privadas, como cualquier gusano capitalista, diría alguien por ahí. Entonces, ahí ha habido toda una revisión respecto al tema de Cuba, porque la idea de tener embajadores, de hecho, había gente de Estados Unidos, había gente de Bolivia, había gente de Venezuela, había gente de Ecuador, de distintas partes del mundo, estudiando medicina en las distintas ELAM. Entonces, es importante porque dijeron, una decisión, insisto, política, no tiene que ir, hoy somos tan buena onda, no, es que vamos a ser conocidos así. Y creo que ha estado dando resultados, tanto así que, insisto, la editorial de New York Times es un queque, pero de este tamaño, un queque gigante a Cuba, y acusando insensibilidad de parte de las administraciones de Estados Unidos, que no se justifican, porque en definitiva, de hecho, lo dice bastante soberanamente, porque habla de vida o muerte, cuando dice, en este caso, la enemistad tiene repercusiones de vida o muerte. Es decir, por culpa de su sesgo, hay gente que se está muriendo. Exactamente. Eso es lo que está diciendo New York Times, de una manera linda, no tan violenta. Pero lo que está diciendo es eso. Que el gobierno es responsable, el gobierno norteamericano es responsable, o el Estado norteamericano, mejor dicho. De hecho, voy a citar textual, en este caso la enemistad tiene repercusiones de vida o muerte, ya que las dos capitales, La Habana y Washington, no tienen mecanismos para coordinar su esfuerzo a alto nivel. O sea, y eso es unilateral, viene de parte de Estados Unidos, que la crítica que hace el New York Times respecto a eso. Bien por Cuba. Independientemente, que insisto, yo tengo aprensiones, independiente con todos los amores que tengo con la isla, amores de todo tipo, y que me parece que es un proceso interesantísimo. Me parece que hay varias cosas que son rescatables, pero sería bastante pelotudo y bastante incoherente si dejara pasar cosas obvias que no están bien en Cuba. No, por supuesto. Y a diferencia del otro que critica en Cuba, que no le gusta porque que si yo, es difícil encontrar Coca-Cola, el mercado negro y un montón de otras cosas. La critica por otro lado. Claro, nosotros probablemente vamos por otro lado, que tiene que ver con esta liberalización. Sí. Yo no soy muy hincha de Raúl. Y tampoco los últimos años de Fidel, mucho así como que. Claro, independiente que sí que tiene una lucidez impresionante, la historia con patas, pero obviamente esa revolución. En definitiva, y los fuegos de la revolución cambiado. Uno conoce las nuevas generaciones cubanas y sabe perfectamente que ese ardor revolucionario ya no está presente. Claro, pero lo que decíamos, que por ejemplo lo de los médicos cubanos muestra un modelo de gestión distinto al modelo de gestión de mercado. Yo encuentro que eso es destacable, porque acá se hace una medicina superior a la medicina europea y estadounidense con mucho menos dinero. Y lo que muestra es que en realidad el dinero no es lo esencial en la ecuación de una gestión. Y de que algo sea bueno, hay que dejar de pensar en que el dinero es el valor de uso, el valor de la calidad de lo que existe. Yo creo que eso, a mí, es lo que me gusta mucho del modelo de medicina cubana, que rompe ese esquema y te muestra con un hecho puntual, tal vez por eso es que tal vez le destacan tanto a los médicos, porque tal vez en otro aspecto en Cuba se está perdiendo eso, pero por lo menos en el aspecto de la medicina ellos demuestran, bueno, seremos un país pobre, no tenemos mucho fondo, pero hacemos la mejor medicina y listo. Se muestra la superioridad y se muestra que el dinero no es el valor esencial de las cosas. En eso sí, es cierto. Ahora, que hay diferencia en el Raúl del año 50, 60 al Raúl de los años ahora, 2000, 2010, 2014. Es distinto, claro, una política diferente. Espero de que las nuevas generaciones vuelvan a las raíces en varios aspectos. Y que siga la cosa adelante. Va a ser una pequeña introducción, porque está el Carlos hinchando las pelotas desde ya. Mandamos saludos, está en el centro. Porque los músicos callejeros que están siendo perseguidos en los vagones del metro, hemos visto varios videos que han subido ellos mismos, retirados por carabineros y por guardias, se están manifestando en estos momentos en las oficinas centrales del Metro de Santiago, ahí en el sector de la Torre Entel. Por lo cual vamos a crear el contacto telefónico con Carlos, que está con uno de los dirigentes de los músicos callejeros, para que nos cuente ahí. Entonces hago el pase ahí para que hacer la llamada, que están esperándola, de hecho, ahí, y le damos al tiro con esa información. Perfecto. Segundo día que van a saludar a las oficinas del metro. Sí, el otro día estaban ayer, en Baquedano. Claro, la semana pasada estuvieron en Baquedano. Claro, pero me refiero que también ayer fue la marcha de los trabajadores que fueron despedidos por la línea 6, porque terminaron el contrato con la constructora. Esta constructora, si no me equivoco, era francesa o española. Claro. Y habían dicho que no iba a ser despedido nadie. Claro, y despidieron a todos y fueron a protestar a la oficina del metro ayer. Esto fue ayer solamente. Y hoy día vemos que de nuevo se le protesta a la oficina del metro. Que hay que decir que es un medio absolutamente represivo. A mí el metro, de hecho, principalmente así cuando uno va al principio de la línea 4, en Tobalaba, recuerda todas estas películas de ciencia ficción, así como tipo 1984, como de Orwell, así como la sociedad de control, con megáfonos diciendo lo que uno debe hacer, lo que uno no debe hacer, lleno de guardias que te dicen por dónde uno no puede pasar, y dice, oye, acá estamos en esa distopía terrible que te proponía la ciencia ficción, es del metro. Sí. Y se ha vuelto un espacio de control, de represión, de autorrepresión, de violencia contenida, y entre eso están los músicos que la han pasado bastante mal, porque intentan armarse un espacio que es un espacio bastante bueno, porque además les permite circular, amenizan. Obviamente uno no está esperando que llegue una banda de 5 personas a la hora pic, porque son 5 personas que te van a dejar más apretado y probablemente no van a poder tocar la guitarra, o la señora al lado va a tener que tocarle la guitarra porque no va a poder. Pero en horas más despejadas, en como le llaman horario valle, creo que le llaman, en los mismos términos del metro, la misma jerga del metro, podrían perfectamente tocar y agradarla a ese... Que te amenice un poco este estrés. Además que son unos espacios encerrados, tú no tienes para mirar para afuera porque están... túneles, o sea, por todos lados es penca. Entonces que lo amenicen con música no habría ningún problema. Lo que a mí me llama la atención es de que no dejen tampoco en los paseos, como el paseo Ahumada o Huérfano, tampoco los dejan cantar ni presentarse, pero sí pueden estar los distintos grupos religiosos ahí con parlantes. Claro, o pueden llevar a los Jaivas a tocar. Ah, no, hay días especiales y están todos felices. Claro. Así que ahora vamos a ir con el llamado. Aló, con Sebastián Barrientos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, acá estamos a la salida del metro de Santiago, la gerencia. Cuéntanos, ¿qué hacen ahí? A ver, para contextualizar un poco a la gente que está escuchando, estábamos haciendo una introducción. Hemos visto durante estos días varios videos en los cuales ustedes denuncian precisamente persecución en los vagones del metro, siendo que hay una especie como de contradicción en el discurso, que la dirección del metro de Santiago habla de cultura, ha llevado músicos, ha hecho performance dentro de lo que son las estaciones del metro, pero a los músicos callejeros lo está persiguiendo. Claro. Bueno, habla por solo la situación. Hace más o menos ya 7 años que estábamos trabajando de manera continua en el metro, muchos de nosotros. Ahora aproximadamente somos como 120 trabajadores de la música que vivimos de esto, alimentamos familia, tenemos familia, todo. Y bueno, escogimos este rubro como un modo de vida, porque consideramos que no es nada malo, incluso es muy bueno, porque hay muchas personas que son de Puente Alto, donde más se ve el músico, que no tienen acceso a ningún tipo de arte, y sobre todo la música, que es súper caro venir para el centro, ir pagar una entrada de prácticamente 5.000 pesos. Entonces hay varias razones por las que nosotros hacemos este trabajo. Eso por un lado, y por otro decir que desde hace 2 semanas, 3 semanas, cuando se puso las bombas en el metro, no sé si te recuerdas ese incidente. Sí, lo recordamos bien. El atentado terrorista, desde ahí sacaron los basureros e instalaron a carabineros arriba de los vagones y abajo los torniquetes igual. Estamos hablando como cerca de 500 carabineros que después de lo ocurrido en la escuela militar son colocados en distintas estaciones de metro. Claro, en un principio todo muy nervioso aquí los compañeros porque siempre nos han echado los guardias, pero nunca ha sido carabineros los que nos han echado a nosotros, han limitado el trabajo, ¿me entiendes? Sí. Y luego pasó, no sé, 2 semanas y luego empezaron a carabineros ya a echar a nosotros, a sacarnos parte. Muchas veces nosotros, hay muchos compañeros que no están tocando música y son sacados a la fuerza y partidos también. Aparte de sacarlos de los vagones del metro, ¿les pasan parte? Claro, nos pasan parte. Yo llevo 3, otros compañeros llevan 5, 6 partes. Sebastián, disculpa, ¿en qué va cursado el parte? ¿Por ruido molesto, por hacer desorden? ¿Qué les ponen en el parte? Claro, primeramente era por un permiso municipal que dijeron que ellos nosotros necesitábamos para poder ejercer nuestra labor. Entonces el parte decía sin permiso municipal. Luego pasaron, luego se dieron cuenta que eso no era válido porque no, como el metro pasa por 5 o 6 comunas, sí, y aparte la municipalidad se lava las manos, dice que no, ellos no tienen nada que ver, que el metro es una empresa privada. Y posteriormente era por el decreto que dejó instalado Pinochet de que no se puede hacer espectáculo público. Oye, por eso no están cursando el parte ahora. Sebastián Barreto, tú me hablas de cerca de 100 músicos. Claro, yo creo que un poco más. Yo creo que son como 120. ¿Ustedes están agrupados en algún sindicato, en alguna asociación, entre ustedes? Claro, existe un sindicato, pero que agrupa a 35 compañeros. Ya. Que el sindicato surgió desde un incidente que tuvieron los guardias con un grupo que se llama Lavino Chelapi, que son unos compañeros acá de que tocan cumbia muy bien. Y bueno, desde ahí 33 de nosotros decidimos tomar las partes, ver si lo podíamos hacer legal, el trabajo y todo, y armamos el sindicato. Y bueno, ahora realmente no se afiliaron todos los compañeros porque igual podíamos ir trabajando, entonces en ese sentido no era de suma urgencia el sindicato. Pero ahora la organización que está ahora somos como 100 personas. Sebastián, ¿qué le exigen usted o qué es lo que están pidiéndole al Metro de Santiago? De hecho, ahora están en la oficina del Metro de Santiago. Claro. Nosotros lo único que estamos exigiendo es que nos dejen de sacar los parches. Porque consideramos que no es una falta que sea para ser sancionada de la forma que está siendo sancionada. Nosotros no estamos cometiendo ni un delito, no estamos robando a nadie, simplemente hacemos ruido agradable. Si no son ruidos molestos, porque ruido molesto significaría algo sin un fin determinado. Nosotros, muchos de nosotros hemos estudiado música por muchos años para poder entregar una música de calidad, ¿entiendes? Eso es más. Una consulta. Una consulta, así cortita. Ustedes entregan su música dentro de los vagones y en las estaciones. Bueno, en un principio se hacía fuera de las estaciones, a la salida. Pero ya con el tiempo, ya hace más de 5 años, ya estamos dentro de los vagones. ¿Y no los dejan ni dentro de las estaciones ni dentro de los vagones? No, nos dejan en ningún lado, nos echan de todos lados. Ya. Te preguntaba al principio, Sebastián, de este discurso que tiene la dirección del metro, que tiene que ver con el tema cercano, de hacer más agradable el viaje, y hemos visto a varios músicos, varios de los que hemos conversado nosotros acá, bandas conocidas. Para ponerte ejemplo, que se me viene a en términos de recuerdo ahora, el Banda Conmoción, ha tocado la Tommy Rey, por ejemplo, etcétera, etcétera, que han estado en el Metro de Santiago y han sido presentados por la directiva del Metro de Santiago para llevar cultura. De hecho, recuerdo en el mes de septiembre que también habían en distintas estaciones distintos músicos nacionales. ¿Se contradice flagrantemente esa como espíritu de llevar cultura, de hacer más agradable, con echarlo a ustedes propiamente tal? Claramente se contradice totalmente. Igual tiene que ver más un tema comercial el hecho de que banda, por ejemplo, Chico Trujillo toque ahí, porque funcionan bajo esa lógica del comercio. Uh-huh. Pero nosotros como artistas callejeros, nosotros estamos fuera de la lógica del comercio. Entonces, por eso yo creo que más nos reprimen a nosotros y a ellos los dejan, a ellos los contratan, por decirlo así. Oye, Sebastián, me preguntan acá, ¿cómo pueden apoyarlo a usted? ¿Cómo pueden contactarse con usted, así como darle el apoyo, más allá de encontrárselo en el vagón, que se van a encontrar con uno, o con dos, con un grupo que esté tocando? ¿Cómo pueden apoyar para decir, sabes qué, nosotros queremos que estén tocando músicos callejeros en el metro? Ahora hay un Facebook. ¿Ya? Que usted puede hacer todo el apoyo, unirse ahí, y ahí nosotros estamos entregando información. Es simple, Músicos del Metro, de Santiago. Tal cual. Solamente así lo busca, claro. Iba a encontrar una página. Desde ahí nos puede apoyar y bueno, vamos a ver qué sucede ahora y ver si tomamos más cartas en el asunto, porque probablemente Metro diga que es inaceptable que toquemos nosotros, que hagamos nuestro arte. Va a recordar para la gente que está escuchando, el Facebook es Músicos en el Metro. No, Músicos del Metro. Del Metro. Metro, claro. Perfecto. Oye, Sebastián Barriento, uno lo... Dígame. No, que está señalando tu nombre, Sebastián Barriento, con quien estamos conversando, uno de los que hace vocería de estos músicos callejeros que van a estar en estos momentos protestando en las oficinas del Metro de Santiago, en el sector de la Torrentel, Metro Moneda, exigiendo parte del tema de los derechos y que sean coherentes la gente de Metro respecto al tema de la cultura. Porque ustedes hacen bastante agradable el viaje, dicho sea de paso. Sí, de hecho la gente, en un principio, como nos bajaban los guardias solamente, la gente se envalentonaba, toda la gente, y echaba a grito a estas personas que nos estaban coartando la libertad de expresar, de expresión. Uh-huh. Y luego, como carabineros, es mucho más fuerte, como le dijera, la presión y también el cargo que tiene el carabinero. Ahí igual la gente está envalentona, pero no tanto, porque, bueno, puede sufrir consecuencias si se enfrenta a carabineros directamente. Ahí podemos escuchar música, de hecho. Claro, pero en términos generales hay un apoyo, yo creo que por lo menos del 95% de las personas que transitan en el metro. Oye, Sebastián, te queremos agradecer el contacto. Ahí tiraron el link del Facebook que tienen ustedes. Esperemos que esto también vaya agrandándose en términos del apoyo, de que de una u otra manera haya la suficiente presión para que pueda permitirse regularizar. Y aparte porque ya es bastante, digámoslo, asqueroso viajar hoy por hoy en el metro, y qué agradable es cuando uno se encuentra con músicos que están ejecutando bien. Gente que no está robando, gente que está haciendo arte, que es tan escaso en este país, y que hace un poco más llevadero los viajes. Uno espera de que se potencie, que se fomente eso, y no que lo estén sacando con guardia ni con carabineros y sacándole parte a pito de nada. Claro, y decir de paso también que consideramos que gastar recursos públicos en algo como esto, creemos que es inaceptable. Diariamente se ganan alrededor de 8 carabineros de civil, como con 5 carabineros uniformados, solamente a partear y a sacar músicos, y están ahí todo el día. Y bueno, consideramos que esos recursos deberían ser usados para otras cosas. Obviamente. Claro. Obviamente. Oye, reiteramos, te agradecemos el contacto. Ustedes van a entregar una carta ahora. Claro, el dirigente ya entregó la carta. Ya, ¿cómo lo recibieron? Como pasó solo el joven ahí, nosotros estábamos afuera tocando. Uh-huh. No estuve muy de cerca, pero aceptaron la carta y bueno, ahí hay que esperar la respuesta solamente. Bueno, esperemos que la gente apañe y que pueda ayudar a hacer presión, insisto, para una cosa que va en beneficio de todos y que tiene que ver con sentido común. Claro. Sebastián. Bueno, muchas gracias también a ustedes por hacer esta labor de transmitir este mensaje tan bonito que es la libertad de la música. No, pues por el contrario. Te damos un abrazo fraterno a ti y a nombre tuyo, a todos los que están ahí también haciendo cultura, haciendo música. Que ya, pues, amigo. Que esté muy bien. Hasta luego. Cuídate, chao, un abrazo. Un abrazo, chao. Así es la realidad de este país. Sí, bueno, lo lógico sería dejar a los músicos del metro en el metro y sacar a los carabineros del metro. Que mucha cultura no hace. Que mucha cultura. Claro. Y los carabineros que estuviesen para evitar la venta de droga, para evitar tantos problemas que estamos viviendo día a día, no solo en las poblaciones, sino que en todo el país. Pero contextualicemos, porque bien lo que decía Sebastián Barrientos, con quien estamos hablando, que esto viene después de el bombazo. Exactamente. ¿Ah? Se genera toda esta cosa, carabineros llenos en los vagones, en las estaciones, y en definitiva, ¿qué están haciendo? Sacando a músicos callejeros y otro tipo de cosas, sacando los basureros y ese tipo de cosas. ¿En qué ayuda eso? En nada. En nada. De hecho, ahí dice Pichihuenchu, ponen Paco Fijo en el metro, por supuesto, terroristas que ponen bombas y reprimen a los músicos. Qué lindo. Qué extraño, ¿eh? No, me parece tan extraño, la verdad. No me parece para nada extraño. Así que esperemos, y también el apoyo ahí también de la gente, porque en definitiva somos los más beneficiados. Claro, y igual, pues, si uno se encuentra con una situación así en el metro, apoyar a estos cabros, a estos chicos, a estas chicas que se atreven a subirse al metro a interpretar su música, y que cuando sean reprimidos, darle ayuda, pues darle, apoyarlo y que no haya esta represión en contra de ellos. Esperemos terminar que con la represión. Así sea. Pero yo vuelvo a insistir, para que eso ocurra, tiene que presionar la gente. Por eso, el llamado a la gente que lo haga. Pero sabemos que esta cosa arreglada de los músicos que llevamos a una banda y llevamos a esto, es porque hay un arreglo entre los sellos, entre el ETE, y ahí hay un negocio de por medio. Y le están pagando a los músicos para que se presenten en estos espacios grandes, como en el metro Baquedano, en el Calicanto, que hay unos tremendos espacios donde se ponen ahí algunos grupos conocidísimos y que tienen una trayectoria larga. Claro. Y que ganan buen billete. ¿Ah? Bueno, también apoyemos a esta gente que está recién empezando y que tiene la única posibilidad de recibir su moneda es con la ayuda del público cuando entran a los vagones o en las estaciones. En las estaciones y en Salvador y en varias estaciones, yo veo a gente que pucha, toca música súper linda con flauta traversa o con guitarra, con violín. Y en eso está uno de los mejores escuchando un rato y ves que vienen los guardias o vienen y tienen que salir arrancando porque si no corren la... El parte que en definitiva tiene que ver con un tema de plata y que en definitiva... Claro. Que lo poco que ganan tienen que estarlo pagando solo al Estado. Oye, vamos a estar atentos a lo que ocurra con los músicos callejeros, con que nos encontramos cotidianamente, y a la cual mucha gente tiene acceso. Estamos hablando delante de lo de Cuba, de el ébola y todo, y se confirma ahora el título de noticias. Teresa Romero, la auxiliar de enfermería, ya está libre de ébola. El segundo examen salió negativo nuevamente y ya se le considera sana. No tiene ébola. Esto viene a generar otro tipo de preguntas. Sí. Pues los países de Occidente, de países entre comillas desarrollados, no me gusta mucho ese concepto, ¿se puede curar el ébola? Pero claro. Que un tema de ¿cómo se llama? Es un tema de recursos y es un tema de pobreza, es un tema de es lo mismo, o sea, uno ve el resto de las enfermedades que existen en África, en las partes pobres de África, y el grado de mortandad es un grado totalmente distinto, por ejemplo, el grado de mortandad que tendría, no sé, pues la malaria, por ejemplo, en África, que tendría la malaria, no sé, pues en Florida o tendría en Nueva Orleans, en donde partes también donde a veces hay brotes de malaria, el cólera o el tifo o distintas enfermedades, uno dice, bueno, la mortandad, el porcentaje de mortandad en África es mucho mayor. ¿Por qué mucho mayor? Porque no está la situación sanitaria, porque hay una medicina de muy mala calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera hay cobertura de medicina en muchos casos. Entonces, lo que vendría a decir esto es que no es que el ébola tiene un 90% de mortandad de por sí, sino más bien que el 90% de mortandad se debe a la situación de África. Claro, exactamente. O sea, si tú eres pobre, tienes 90% de probabilidad de morirte de ébola, pero si no eres pobre... Tienes más posibilidades de salvarte. Tienes buena probabilidad de sobrevivir. Por supuesto. Y no solo con el ébola, también el SIDA, más del 50% de la población... Exacto, es un frío, la verdad. Más del 50% de la población en Mozambique tienen SIDA. Está comprobado. El SIDA, ojo, el SIDA, que es un virus que afecta al sistema inmunológico, no es mortal. No, pero eso te produce cualquier enfermedad que te adquieras, te lleva a que puedas morir, sobre todo los problemas pulmonares. Si no estás llevando el tratamiento. Y en África es bien difícil llevar el tratamiento. Porque tiene que ver con un tema, el SIDA no es mortal, tú no te puedes decir. Sí, estamos diciendo, sí, pero está el problema de que mucha gente muere por causa del SIDA, porque no hay un tratamiento. La tripeterapia, por ejemplo. Entre otras cosas. En cambio, porque eso te mantiene el sistema inmunológico, por ejemplo, en algunos países se da, así como sea. En países que son pobres no tienen el tratamiento para el SIDA, por tanto van a morir de cualquier enfermedad porque no tienen el tratamiento para el SIDA. Claro. Y que además está controlado por la industria farmacéutica. Claro. En cambio, en África la malaria es mucho más controlada que en cualquier otro lugar. ¿Y por qué? Porque los cubanos encontraron una vacuna contra la malaria, o sea, un tratamiento para la malaria, que es mucho más efectivo que cualquier otro tratamiento que hay en Estados Unidos. Te lo digo porque mi sobrina tuvo malaria y cuando le dieron el tratamiento de Cuba, y eso la salvó porque estuvo muy, muy, muy mal, y fue gracias a eso que ella salvó, claro, cuando vivía en África. Entonces, ahí tú te das cuenta de que el caso está en eso, en que si tú tienes los medios económicos, los medios clínicos, vas a poder tener una mejor vida, un mejor desplazamiento. Ahora, yo igual tengo la duda, ¿tendría ébola la enfermera o no? Se supone que parece que las primeras salieron positivos. Tengo entendido eso. ¿Qué cosa? Que las primeras de la enfermera salieron positivas, o sea, que tuvo ébola. Particularmente en Teresa, de hecho, hoy día está la discusión en España porque está la duda. Claro, de hecho, claro. En estos dos últimos exámenes, que ya había hecho y lo anunciamos el otro día, y este era el segundo, en el segundo se confirma el negativo, por tanto, ya está libre de ébola. Está la duda, ¿por qué? Porque también se generó toda una reacción respecto al tema de el sacrificio que hicieron de Excalibur. Este perro que tenían esta pareja del auxiliar de enfermería y su esposo. Entonces dice, bueno, ¿tuvo ébola efectivamente? Sí, no, se hicieron todos los protocolos. Hay toda una discusión, insisto, en España, pero lo que se confirma es que Teresa Romero no tiene ébola ahora. Quiero hacer un saludo en especial. Solamente porque me amenazaron y me presionaron, si no, no lo haría. Como siempre. Sí, pues, así funcionan las cosas acá. Sí. No, que quieren que salga un cabro chico, que ni conocemos y todo el cuento. Así que voy a saludar a, disculpa, Teo, que... ¡Ay, qué pesado! ¿Cómo que pesado? ¿Ah? ¿Cómo está que pesado? De cumpleaños hoy día el Teo. Sí, hoy día está de cumpleaños el Teo. Cumpleaños. Un año. Exactamente. Sí, es su primer año. Entonces ni se va a acordar de este saludo, por lo tanto da lo mismo dárselo, pero los papás están después, más chochos y con Teo. Porque lo van a guardar y cuando tenga unos 20 años le dicen, mira el saludo cuando te tuviste tu primer año. Así que... un saludo, un está abrazo. Está el y el sábado lo va a celebrar en grande. Cierto. Así es. Sí. Así que ahí vamos a llegar. Sí. Póngale agua a la olla. Saludo al Teo en su primer año. Y me piden que cante en el cumpleaños feliz. Ya, pues cántalo. Adivina quién pidieron que lo cantara. ¿Quién pidieron? ¿Yo? Adivina, no, a ti no. A ti no te pidieron. Ah, ¿quién te pidieron? Señor. A ti no te pidieron, Joaquín. No, a mí tampoco. Ah, entonces a nadie. Esperemos, veamos si cumple con el Teo o no. ¡Uy! Oh, como te pone, como ojo, pone a la gente. Ojo, así, ojo, que no pidieron a nadie más que tú. Te la dejo ahí. Ay, ¿quién lo pidió? ¿El Teo? No, porque no habla todavía. Y ni escribe. No, tampoco. Empecé diciendo eso. Ya, po. ¿Tú ya, no dijiste quién? ¿No he dicho quién? No, po. No dije quién. Por eso. Dije que el Teo ni se va a acordar. Yo te pregunto. Bueno, ya, chicos, no le quieren cantar el cumpleaños feliz, le digo al tiro, así que ya. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Ya. Yo puedo terminar. ¿Quédate contento? No, cumpleaños feliz. ¡Feliz, feliz! ¡Ay, que me cargue cuando dicen eso! Pero tú, cántenlo bien. Eso sí que es una pandemia. Eso sí que es una happy pandemia. ¡Happy birthday! También, happy otra birthday pandemia. ¡Teo! ¡Dear Udi! ¡Happy birthday! ¡Teo! ¿Por qué no cantáis como la Andrea Molina? ¡Ay, po! Canta como la Andrea Molina. No. ¡Happy birthday! ¡Qué notable! Es la mejor versión de Happy Birthday to you. Ya, es patetismo. Ya, quedaron contentos, supongo, con ese... Ah, dijeron que no fue entero. Vamos a hacer una cuña con eso. Tranquilo. Oh. Obvio. Obvio. Dice Ana Karina, y donde las mujeres son las que tienen el rol de cuidado en casa y enfermería, mueren más que los hombres porque están más expuestas. Me refiero al caso concreto de ébola. Eso dice Ana Karina. Bueno, ya llegando al epílogo de este programa del día de hoy, hemos tenido de todo, poco. Conversamos con la gente de este sindicato y que también ya funciona como coordinadora, porque un sindicato, lo que decía Sebastián Barrientos, es que eran alrededor de 30, pero ahora son más de 100. Enhorabuena, porque se habla también de que se organizan, pueden conseguir muchas más cosas. Y la presión es más fuerte. Y que la presión que tiene que hacer también la gente. Uh-huh. Así que atento con eso. También de los músicos callejeros que están siendo perseguidos en el metro de Santiago. Hablamos con Javier Rebolledo, autor de La Danza de los Cuervos y El Despertar de los Cuervos. Particularmente este segundo, piedra angular de lo que ha sido este proceso a Cristian Labé junto con otros 9 agentes. Ojo, que no se nos olvide que hay 9 agentes más procesados. El tamaño del caso. Pero particularmente el caso de Cristian Labé, porque dentro de este libro es indicado por Anatolio Zárate y por Patricio Salvo, ex agente de la DINA que ubica a Cristian Labé en Tejas Verdes. Oye, acá ¿van a tener fianza también los 9? ¿Ah? ¿Los 9 restantes tendrán fianza también? No lo sé. Oye, acá los carabineros están poniéndole parte a los huelguistas de Scotiabank en Viña por ruido molesto. ¿Es broma? No, no es broma, lo voy a retuitear, pero es verdad. Ahí lo pone el mismo sindicato de Scotiabank. Scotiabank. En sucursal Arlegui, parte de carabineros diciendo por ruido molesto. Está ahí bromeando. No, no estoy bromeando. Qué desgraciado más grande. Que vean, pues, ahí está, calza, pasando parte a las huelgas, pasando parte a los músicos. Pero hay que ser bien... El derecho a la huelga. Oye, mandar una fotito del Teo. Dice, muchas gracias, querido líder. Y está le durmiendo. Muéstrale la fotito ahí. ¿Dónde está? En el matinal RBF. Ah, vea. No me has llegado. No. De hecho, acaba de enviarlo la Ale. Y sale el Teo más lindo. Un saludo para todos ellos, esa linda familia. Un añito. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, digo yo? Increíble cómo pasa el tiempo. Increíble, sí. Increíble. Un año añito. Ya. Un año más. Sí, un feliz, feliz cumpleaños para el Teo. El nombre, ¿eh? ¿Quién viene? Teo. Sí. ¿Qué le pusieron Teo? Ahí está, ahí. Ahí para que vea la foto. Va bien. Va bien. Oh. ¿Listo? Ya. Sí. No, que tiene que acercarse como al lado una lupa para ver la foto. Estaba a la mitad de la foto, po. Y estaba apareciendo de a poco. Ahora apareció entera. Sí. Oye, está linda la foto, se pasó. Ahí durmiendo. Sí. Sí. Un amor, un amor. Así que el sábado habrá que ir a saludarlo. Estar con él y desearle... Que tenga un muy feliz año. Así. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Okay.